Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Aquí, en su rojiblanca sintonía, en el 91.6 de la FM. Un programa, Voces del Misterio, que comienza aquí su novena temporada y que va a tener como misión llevarle todo lo que de misterioso, de secreto, de oculto tiene el mundo de lo paranormal. Un programa en el que vamos a tratar de no de ser los mejores, sino de tratar de llevarle la mejor información. Con muchas novedades, novedades que iremos presentando a lo largo del programa de hoy, que comienza justamente en este momento. Y al compás del Tubular Bells, con la ensoñación del exorcista, permítanme que les dé la bienvenida, que salude a todos aquellos amigos que a lo largo del verano nos han estado pidiendo el regreso y que también han tenido una importante parte en ese otro programa hermano de esta casa, que es el programa de Javi Nemo, en el cual hemos tenido también una importante aportación. Voces del Misterio, que inicia este primer programa de esta segunda temporada aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, y que va a registrar cambios también, cambios tanto en el equipo como en la distribución como en el contenido. Y comenzamos a saludar a nuestros compañeros, en primer lugar por nuestro codirector, el compañero Jesús García. Hola José Manuel, buenas noches y buenas noches a toda la gran audiencia de este programa de Voces del Misterio. Es para mí un placer, un honor, un orgullo poder estar una temporada más aquí colaborando en la dirección de este programa. Por supuesto que tengo que saludar también a tantas y tantas personas que nos siguen, una audiencia aquí en Sevilla, pues de varios miles de personas, llegamos a más de los 40.000 personas aquí en Sevilla, y por supuesto a la audiencia que nos sigue desde los demás espacios radiofónicos en redifusión a lo largo y ancho tanto del territorio nacional como en el resto del mundo, que nos siguen muchísimas personas, hasta millones de personas nos siguen este programa Voces del Misterio. Para todos ellos un gran saludo. Esta temporada, por supuesto, que vamos a plantear muchísimos temas y muchísimo mejor que la pasada temporada. De hecho, tenemos a nuestro equipo de colaboradores que se ha ido incrementando y que vamos a tener realmente, pues, bueno, unas maravillosas veladas de viernes tarde, noche, que os queremos dedicar, por supuesto, porque sois vosotros, los oyentes, el alma definitiva de este gran programa. Vamos a empezar con las presentaciones de nuestros colaboradores. Lo vamos a hacer poco a poco. A vos, algunos de ellos los conoceréis, otros son los nuevos, espero que los acojáis, pues, la misma fe y, por supuesto, el mismo entusiasmo que la habéis hecho con todos nosotros. Y empezar por la derecha, como digo siempre, por una siempre posición geográfica en esta mesa. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. Pues te estaba esperando que dijeras esa frase ya aquí en Voces del Misterio, que ya tocaba. Pepe Cabello, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Hombre, el hombre que además ha viajado por medio mundo. Qué gana tenía de verlo. Sí, ya, lo sé que tiene una gana, mucha gana. Se te nota en la cara que tiene ganas de verlo. Ismael Cabeza, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Espero que este año las lesiones te permitan estar aquí en Voces del Misterio. Y si no, y sé que ven infiltrados, se viene. El año pasado decía eso, ¿eh? Bueno, el año pasado. Este año la ha cogido con bastante. Este año estoy más fuerte. Bueno, pues también tenemos otro grupo de colaboradores, lógicamente, al otro lado de la pecera, a colaboradores nuevos que también la vamos a presentar poquito a poquito. Hemos presentado más o menos que desde hace mucho tiempo ya nos conocéis y queremos así alternar un poco quién conocéis y quién no conocéis. Vamos a empezar por las presentaciones ahora de las secciones, José Manuel, de cada cosa, cada trabajito que se va a dedicar, salvo los monográficos, que los tendremos también, los recuperaremos como hace años atrás, pero cuando haya secciones normales, vamos a hablar con cada uno de ellos de el trabajo, entre comillas, que van a tener para aquí, para Voces del Misterio y para todos nuestros oyentes. Sí, porque hay que recordar que el año pasado era un programa multisección, es decir, que tocábamos muchísimos contenidos. Y este año hemos acortado los contenidos del programa, pero sí hemos alargado el tiempo de exposición, con lo cual, evidentemente, va a ganar la explicación y la profundidad de las mismas. David, que tiene la responsabilidad de llevarnos todo lo que de paranormal, de extraño, de secreto, de curioso, nos vamos a encontrar en esos otros oyentes que tienen el gusto y han tenido también el gusto de elegirnos para escucharnos en sus respectivos países. Recordamos que Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, Colombia, Bolivia, México, Nicaragua, Venezuela, sur de Estados Unidos, colonias en tanto Australia como también en parte de Rusia, así como Tailandia y Japón, escuchan este programa. Con lo cual, un saludo muy efusivo a ellos, que desde la distancia, esos españoles por el mundo, o es simplemente esas personas que son de otras latitudes y que nos oyen, pues sintonizan este su programa también para conocer qué hay en el mundo del misterio. Debido a ellos y por ellos, David se va a encargar este año, pues, de llevarnos esa información en otros países, esa información en lugares alejados y que de otra forma pues puede que no tuviéramos constancia. Dicho esto, que sea el propio David quien inicie hoy su sección a tiempo reducido con ese caso que nos trae. Pues buenas noches nuevamente, José Manuel, y la verdad es que ya con esto te da miedo. Has dicho tantos países que ya da miedo incluso de hablar de todo esto, ¿no? Pero como bien dices, vamos a hablar este año de todos esos misterios de América y sobre todo, en general de todo el mundo, ¿no? Pero principalmente de América, que nuestros amigos pues y nuestros hermanos de aquella hermosa tierra pues nos están escuchando y que desde aquí le damos un fortísimo abrazo. Vamos a hablar, entre otros, de leyendas de Colombia. Vamos a hablar del Carrao. Vamos a hablar de la Candileja. Vamos a hablar de Argentina. Esos hermanos argentinos que tanto y tanto nos han escrito y que, por supuesto, tienen unas leyendas preciosas, como es la Luz Mala o como es la leyenda del Duende. Vamos a hablar también de Venezuela, vamos a hablar del Silbón y vamos a hablar de la Sayona, dos leyendas que incluso aquí en España tienen su, digamos, historia similar. Yo aún recuerdo, David, cuando por primera vez nos contaste esa historia de la Llorona, sí, y tuvimos la oportunidad de escuchar aquel audio, que la verdad es, yo te diría, yo no sé si es cierto o no, pero impresionar sí impresionaba. Impresionar impresiona muchísimo, pero como siempre decimos, todo lo que es leyenda suele tener su piso de realidad. ¿Y por qué no? Esta leyenda de la Llorona puede tener parte de realidad. De hecho, la tiene. Una Llorona que además se repite en diferentes países. La tiene en diferentes países. México, Colombia, por lo menos comparten la leyenda de la Llorona. Y en Chile también existe la leyenda de la Llorona. Vamos a hablar precisamente de Chile. De Chile vamos a tener la leyenda de la Tirana, que es una especie precisamente de Llorona. Vamos a hablar de Millalobo. De la República Dominicana, de la Ciguapa, un nombre un tanto curioso. Y vamos a hablar también del Comegente. Fíjate, un nombre que quizás aquí podamos llamarlo como el Sacamantecas. Oh, exacto, eso te iba a decir, Sacamantecas. Pero también vamos a hablar, como no, y me vais a permitir, de lo que son las leyendas y las historias de México. Hombre, claro. Tú además eres cónsul honorario. Como que eres el cónsul honorario de México aquí en Sevilla, no me dejan entrar más en una fiesta. Vamos a hablar de México, sí, que es importante también hablar de... Por supuesto. México, Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Monterrey, Valladolid, Mérida, que de ciudades, que de amigos tenemos también en todas esas latitudes. En todas esas latitudes, por supuesto que sí, y sobre todo también de Guadalajara, quizás una de las ciudades con más historia y con más leyenda que existen en México. Pero hoy quiero traeros un recordatorio, porque me lo han pedido, muy especial, de una leyenda, de una historia, que es la historia de las Pascualitas. Recordaréis. Hablemos de Pascualita. ¿Quién era Pascualita? Pascuala, era una señora que vivía en Chihuahua, la cual tenía una tienda de novias y que, bueno, en esta tienda, pues todo el mundo de esta bella ciudad, pues se acercaba a comprar su ropa cuando llegaba sus nupcias, ¿no? Bien, pues cuando Pascuala tenía una hija muy joven, la cual decían que era preciosa, y llegó el día precisamente de su boda. Con tan mala suerte en ese día de su boda, que un alacrán le cayó en la corona, le picó y falleció en el mismo altar. Era tan hermosa, cuenta la leyenda, que Pascuala no quiso nunca deshacerse del cuerpo de su hija, y no tuvo mejor cosa que hacer que embalsamarla, ponerla en el aparador de la tienda, vestirla de novia, y allí está desde aquel entonces. Eso nos cuenta la leyenda de la Pascualita. Eso cuenta la leyenda de la Pascualita, y eso cuenta incluso hasta la historia de la de lo que es la Casa Pascualita, que es el, como se llama, la tienda realmente, y que está allí escrita. Sin embargo, David, cuando el público pasea por aquella calle, no puede evitar la tentación de lentamente acercarse caminando hacia aquel escaparate frío que en la noche destaca un maniquí. Perfectamente. De hecho, yo, José Manuel, cuando tuve la oportunidad de estar en aquella ciudad, en Chihuahua, ciudad precisamente de mi mujer, ella me llevó y me dice, mira para allá, miro la tienda y vi un montón de gente en el aparador viendo a Pascualita. Y yo, claro, digo, ¿qué hay de especial allí? Dice, no, es la novia. Digo, ¿la novia? Dice, sí, es la novia de Chihuahua. Claro, me sorprendió un poco, ¿no? Nos acercamos y a la vez que te vas acercando, dice, eso que está ahí es una mujer vestida de verdad, de novia, y que está ahí en el aparador. Y es que tiene una realeza, lo que es la imagen, que es impresionante. Hasta tal punto de que yo es la primera vez que he visto un maniquí con huellas dactilares. Eso te iba a preguntar, David, porque se cuestiona mucho en la historia de la Pascualita. Evidentemente, en círculos del misterio, será como una historia real. Será como si realmente se hubiera cogido el cuerpo de aquella desdichada y lo hubieran colocado en el escaparate, embalsamada. Que también hay muchas leyendas de trajes de novia. Sí. Habrá tiempo durante toda la temporada para hablar de ello. Pero, ¿qué hay de real y qué hay de...? Porque evidentemente a nadie se le pasa por la cabeza que el cuerpo de una mujer embalsamada esté en un escaparate vestido de novia. Sinceramente, yo creo que tiene mucho de realidad de que sea así. ¿Por qué? Pues porque si tú empiezas a analizar puntos del cuerpo de la parte visible, ¿no?, del maniquí, comienzas a ver partes en las que ve necropsia de la piel. De hecho, las manos, en la cual tengo una fotografía que alguno de vosotros habéis tenido oportunidad de ver, hay partes de esa mano en la que se ve esa mancha negra de la necropsia de la piel. Y es, vuelvo a repetir, la primera vez que yo veo en un maniquí que un maniquí tenga huellas dactilares y tenga poros en la piel. Es la primera vez que lo veo. Pero es más, Pascualita, lo que es la imagen, no la verás nunca con un vestido escotado. Jamás. Siempre tiene uno de cuello alto. Y siempre, y esto dicho por el conserje, por el gerente de la tienda, siempre es cambiada por las dos mismas personas de la tienda. El gerente y la persona de confianza. ¿Me quieres decir que viste ese cuello alto porque ocultaría unas marcas de estudio forense, de autopsia, o por contra que también podría tener marcas de, no sé, de esas mismas huellas del embalsamamiento? Efectivamente. A mí me cuesta trabajo creer que hay una persona embalsamada en un escaparate. A mí también. Pero la verdad es que hay muchos datos en los cuales te hace al menos pensar. Hay otra historia. Hay una historia en la que cuenta que Pascuala se trajo este maniquí desde París y que lo puso en el aparador precisamente por la belleza que tenía. Bien, la verdad es que las historias están ahí. Lo cierto también es que hay muchos taxistas, por ejemplo, que pasan por la noche y ven a Pascualita en una postura y a los 5 minutos dan la vuelta a la manzana, vuelven a pasar y está en otra. Bueno, hay que decir un par de cosas más. La primera es que no hay ningún otro maniquí que se parezca a Pascualita en el mundo. No. Con lo cual tuvo que ser un maniquí exclusivo y costar una pasta. Efectivamente. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo estaba viendo una escultura que para mí era impresionante, de Miñarro precisamente, que era ese Cristo que estuvo en la exposición de la Semana Santa, que era muy impresionante, pero que no tenía los poros, no le he hecho la reproducción de los poros a la piel. Sin embargo, Uvas Cuevitas sí tiene los poros en la piel. Evidentemente, además son, bueno, hay que decir que es uno es un arte de imaginería policromado, por lo cual nunca va a tener el detalle del poro. Sí. Y la segunda, la Pascualita, es que además creo que tiene una... la cubre una máscara de cera, por lo que son los brazos y demás, sí, ¿no? Por los brazos no, por lo que es la cara. El rostro. La cara sí, el rostro sí. Bueno, pues tenemos a la Pascualita. ¿Qué es de la Pascualita hoy día? Pues la Pascualita, una tienda que sigue teniendo muchísimo éxito. De hecho, todas las novias de Chihuahua, menos mi mujer, sí. ¿Qué vamos a hacer? Nos casamos aquí en Sevilla, no allí. Que hoy duermes en el sofá. Me parece a mí que bueno, sí. Bueno, pero con otro traje ya está. Hay sofás que son muy cómodos. Sí, sí, sí, ¿no? El mío es muy cómodo, la verdad, lo he probado ya varias veces. Bueno, vamos a echar a competir por los sofás de la casa del equipo de Voz del Misterio. De verdad. La realidad es que esta imagen sigue estando en el aparador, que todas las novias se quieren casar expresamente con el vestido que ese día esté vistiendo Pascualita. Ni uno ni otro, ese. Bueno, pues un saludo a Pascualita y evidentemente, David, aguardamos a la próxima semana, ya en la versión extendida de tu sección, a lo que seguramente nos va a sorprender y va tanto a crear de inquietud y a conmover a la audiencia de Voces del Misterio, que estaba deseando tenerte de nuevo en esta nuestra cadena y en esta nuestra casa, con esas maravillosas historias que traes siempre del Cono Sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Y vamos a pasar ahora, sin solución de continuidad, no vamos a hacer un separador, ni vamos a pasar esa página de nuestra revista radiofónica, porque nos quedaríamos sin tiempo por la cantidad de colaboradores que tenemos hoy aquí en el estudio. Y va a ser nuestro compañero José, como director del programa, me gustaría que presentaras a nuestra siguiente colaboradora, que además es la primera vez que pisa este estudio, la primera vez que pisa Voces del Misterio. Y vamos a dar la bienvenida como merece, lógicamente presentándola el director de este programa. Bueno, el director también eres tú. curioso. Yo lo llamo a tiempo. Pues presentamos a nuestra nueva compañera, que se llama Elvira, periodista sevillana, interesada por todo lo que es el mundo del misterio. Es más, con una inquietud bastante sólida por todo lo que es el mundo del misterio. Y que ardía en deseos precisamente de enfrentarse a esto. Lo que es una mesa, un micro, una luz roja y una audiencia que espera impaciente lo que le tenga que contar. En este caso, Elvira, te damos la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, José Manuel. Ahí está tu casa. Esa es la voz de Elvira, la voz que nos va a estar acompañando durante toda la temporada. Y decirte que bueno, que aquí ante todo vas a tener a un grupo de amigos, que somos los que formamos Voces del Misterio, que hacemos un programa de misterio contado muchas veces a nuestra forma, una forma bastante particular y bastante sui generis. No tratamos de parecernos a nadie, por eso es el estilo, es esa huella que tiene Voces del Misterio, y al cual pues te invitamos que le des tú también en tu sección tu sello característico. ¿De qué nos vas a hablar en esa sección que nos va a acompañar durante todo el año? Pues muy bien. Mire, José Manuel, vamos a hablar sobre la sección de lugares encantados del mundo. Lugares encantados del mundo, me gusta. Efectivamente. El tema de las rutas del misterio y demás, que está de moda. Sí, efectivamente. Pues, fíjate, a los amantes de estos, bueno, de este tipo de actividad, lo que ya es que le hablen de otros lugares del mundo. Ya es tener un amplio horizonte de lo que nos podemos encontrar. Así es, os voy a transportar a las ciudades más encantadas de Europa y del resto del mundo, y por supuesto sumergir en las leyendas, fenómenos paranormales, misterios, muchos de ellos desconocidos para la mayoría, en una sección que seguro no os va a dejar indiferente ni a nuestros oyentes ni por supuesto al equipo. Lugares encantados del mundo, lugares misteriosos del mundo, lugares legendarios del mundo. Si aquí estuviera mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, te hacía la tercera entrega de su libro 99 lugares donde pasar miedo. Exactamente. Que creo yo que ella mismo la saca. Pero hoy en concreto, ¿por dónde te gustaría llevarnos a modo de pincelada? Habrá tiempo de ampliarlo, pero ¿a dónde te gustaría llevarnos, Elvira? Uno de los lugares que personalmente más me ha motivado, de hecho, a la investigación, sobre todo, bueno, Reino Unido, porque es uno de los lugares con mayor actividad paranormal registrada en Europa. Y como vivencia personal, pues, cómo no se me había ocurrido mejor ciudad que Edimburgo. Edimburgo, la ciudad, sí, además de los fantasmas. Escocia. Efectivamente, es la ciudad, la capital escocesa, hoy donde está hay... de moda, además, Edimburgo. Sí, sí, sí. Por el tema de empleo, ¿no? Por un no. Pero nos llevas a una ciudad que tiene tradición de fantasmas. Sí, efectivamente. De hecho, hay, bueno, es una capital escocesa que hay una fuerte actividad paranormal, de nivel 3 en su mayoría, que ya sabemos que es ver, oír y sentir. La convierte en el destino idóneo para todos los amantes del misterio y de los fenómenos paranormales. Y luego también, pues, no solamente me centraré en Edimburgo, sino también en otras ciudades como York, que es la ciudad más embrujada del Reino Unido. Y, por supuesto, en el sur de Devon, donde nos encontraremos el castillo Berry Pomeroy, con las apariciones de la conocida como Dama Blanca y la Dama Azul, dos hermanas que ya veremos esa historia tan, tan curiosa. Ahora seguiremos también por Francia, las misteriosas catacumbas de París y sus leyendas. También haremos una de las secciones, que es el recorrido por todos los castillos más embrujados de Europa. Una sección que creo que gustará mucho, porque los castillos siempre tienen una historia muy fascinante. Un bonito recorrido, que fíjate, Pepe está apuntando. Pepe es el viajero del grupo, le decimos Marco Pepe Polo, sí. y es curioso porque Pepe ya está apuntando, porque lo verás que de vez en cuando notaremos su ausencia. Y es que Pepe suele ir a Nueva York, suele ir, se pega unas escapadas bastante interesantes. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que se pega unos viajes tremendos, y de algunos viajes nos trae información y de otros pues nos trae disgusto, porque la verdad es que este muchacho no para de meterse en problemas, pero bueno. En otro porque tenemos tiempo por él. Sí, el equipo de Voces del Misterio está dispuesto a sacarlo todo eso fregado siempre y cuando... Ruta de los castillos encantados. Nos gusta. Hay un castillo, Falkenstein, en Alemania, donde se produce una gran actividad poltergeist en una de sus habitaciones. Y otro castillo, que es el de Castellucci, en Italia, donde siguen escuchándose los caballos. Durante las guerras, en los enfrentamientos, aún se escuchan los caballos en el interior y en el exterior de lo que es un pequeño bosque que hay al lado. Qué curioso. Entonces tenemos, prácticamente tenemos de momento un mapa dibujado por Centro Europa. Efectivamente. En el cual nos vas a llevar poco a poco, paso a paso, visitando cada uno de aquellos sitios en una... Yo creo que va a ser una sección altamente llamativa. Sin olvidarnos de Chernóbil. Chernóbil es fascinante. A pesar de su fantasmagórico paisaje, Chernóbil, ahí se escuchan lamentos, llantos, voces de niños. Es un tema que va a dar también mucho juego. Y, por supuesto, pues el continente americano. ¿Qué haríamos sin América, con esas historias que nos cuentan en las películas, que no son tan ficción como parecen? No. Os voy a adentrar en el sanatorio de Waverly Hills, en Kentucky, donde se pueden observar figuras misteriosas en los pasillos, presencia de niños, incluso de una fuerte actividad paranormal. En una de sus habitaciones, la 502, en la que dos enfermeras se suicidaron. Será un relato estremecedor. Uh-huh. Y sin olvidarnos, pues, un repaso por las casas y mansiones encantadas, la mítica Amityville en Nueva York, y nos pasaremos también por Salem, el mítico lugar de las brujas, pasando por la isla de Alcatraz en San Francisco, y el cementerio abandonado de Bakerloo Groves en el sudeste de Chicago, como uno de los lugares más embrujados, en el que se aparece una mujer vestida de blanco. Otra vez tenemos otra mujer vestida de blanco, la mítica Madonna, que aparece sentada en una lápida. José, di tú la ciudad esa, anda. No, yo no. Hay un sitio que me imagino que también nos llevarás a conocer, que es la mansión de los Winchester. Por supuesto, también. Ahí si quieres te ayudo yo, que verás tú cómo lo rápido lo... Sí, lo tenemos rápido. ¿Por dónde seguiremos? Por Asia. Por Asia. Asia, ¿no? Es un lugar rico en leyendas. Me ya gusta, sabemos, me gusta porque... Fantasmas... ¿Sabes qué, no? Que de momento, fíjate, han nombrado Europa. De Europa, evidentemente, conocemos de sus lugares encantados. Hemos nombrado a América, que creo que David, de Centroamérica o de Mesoamérica hacia abajo, y tú Norteamérica o ese Mesoamérica arriba, dividámoslo en dos, va a quedar ampliamente cubierto. Pero es curioso porque Asia, toda la parte también australiana, es la gran desconocida. Allí parece que no pasa nada. Y sin embargo, de vez en cuando surgen informaciones que sí son muy interesantes. ¿Qué nos vas a contar de Asia? Pues voy a hablar hasta de incluso de playa. Mucha gente me diría, ¿cómo? ¿Playa? ¿Misterio? Pues sí. Lo he encontrado en la playa Changi, en Singapur. Es una playa que fue un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchos bañistas han declarado haber escuchado gritos y llantos, incluso haber visto espectros en el agua y en la arena. Y claro, aparte de aparecer agujeros en forma de tumba en la misma playa, o sea que muchas personas dirán, bueno, ¿cómo que esto hay un misterio en la playa? Pues sí, hay playas que tienen misterio, al igual que islas. También hay una isla, que es la Isla de las Muñecas, sí. En Xochimilco, perdón, cerca de México. Y México tiene una leyenda... Catedral. tiene una leyenda bastante conmovedora. Sí, la verdad que sí. Cuanto menos el paisaje, ya... Sí. La verdad es que te impone, ¿eh? Cuando llegas a esa isla y ves todas esas muñecas colgadas de los árboles, uf, sí, es tremendo. Tiene su historia también. Uh-huh. Tiene la historia de que este señor era un agricultor humilde, uh-huh, que no se relacionaba con nadie, sí, y un día pues él contó que había una señora que se había ahogado cerca de donde él vivía, en un canal cercano a su casa, y desde entonces solo oía lamentos, llantos, voces, pasos. Este señor se llama Julián Santana, y lo que le llevó a llenar los bosques de muñecas para sentirse protegido. Y ahora, más que protección, lo que uno siente cuando... Terror. Es terror, exactamente. Sí, porque es curioso porque ese señor muere de la misma forma que esta chica, es decir, ahogado y en el mismo sitio. Uh-huh. Las casualidades no existen, David. No, para nada. ¿Dónde más nos vamos a ir? Pues voy a llevar por bosques famosos por la actividad paranormal. ¿Bosques famosos? Sí, el bosque Miasnoy, en el conocido Valle de la Muerte de Rusia. Un bosque en el que sus habitantes aseguran que hay dos mundos paralelos y que solo se debe visitar durante el día. Dice que si lo visitas durante la noche, no regresas más. Vaya. O sea, ya sabes, Pepe, allí no vaya, ¿eh? Si lleva una linternita, por Dios, ¿eh? Para quien tenga pensado hacer un picnic alguna vez en Rusia, que apunte, que tome nota. Yo te digo una cosa, Elvira. Un picnic en Rusia, en un bosque... Y por la noche. Exacto. Yo me apuntaría. En Rusia hay otro lugar muy interesante, que es la carretera 55. Uh-huh. Y la carretera 55, cuando se estaba construyendo, atraviesa toda la que es la taiga siberiana. Tal y como iban muriendo los que lo iban haciendo, iban enterrándolo debajo del asfalto. Ay, qué bien. Con lo cual, hoy dicen que cuando circulan por allí los automóviles, una autopista muy transitada, se ve todavía ese vestigio de aquellos fantasmas de los fallecidos allí abajo. Dicen que es la carretera más encantada del mundo. Tendrá su leyenda, no digo que no, pero también es evocadora. Es yo como conductor, que no lo soy de coche, no me gusta nada, habría que decir que debe de imponer bastante. Debe de ser un fenómeno bastante curioso, cuando menos. Lo que pretendo, sobre todo, José Manuel, el equipo, los oyentes de La Voz del Misterio, es acercaros a las historias de los lugares más tenebrosos y encantados del mundo, junto a vivencias y testimonios que nos adentrarán en las oscuridades más profundas de nuestros miedos. Pues será la sección de nuestra nueva compañera Elvira, que te he visto muy tranquila, Elvira. Te he visto relajadita, ¿sí? Te he visto muy tranquila. La primera vez que nuestro compañero José Apolo habló de cara a un micro, primero parecía que el micro le iba a picar, y segundo, yo no he visto una persona sudar más en mi vida. Yo pensé de verdad, parecía que venía de entrenar en el campo. Voy a decir algo que no sé, son cosas interiores en el equipo de Voces del Misterio. Yo lo tenía justo enfrente y yo pensé que se me moría. O sea, yo lo veía a la cara y digo, se me muere. Yo estaba contando el tiempo, tenía 12 minutos, y bueno, en el minuto 6, y sudaba, blanco, rojo. Yo digo, se nos muere. Se nos muere. Ya de hecho, tenía 12 minutos y recuerdo que ese día duró 8 minutos porque yo decidí cortar la sección porque no pude continuar más. Y para allá, o sea, por lo que está ahí detrás de. Junto con nuestro compañero minero que está aquí, estamos lanzando el besito. Te está diciendo. Pero, algo José Minero que está aquí con nosotros también, bueno, haciendo pues, la realización, pues, dafe. Era la sección y va a ser la sección de Elvira. Que la semana que viene, danos un adelanto, ¿de qué nos hablas? Pues la semana que viene daré el adelanto, que va a ser Edimburgo. La ciudad con la que habíamos empezado, y espero que os guste. Y a ver si también nos haces otro día una rápida guía por los castillos encantados de Escocia, que es una de las visitas con más... Yo recuerdo todavía esa película en blanco y negro que era El fantasma de Canterbury, y que era, bueno, llamaba tanta la atención, ¿verdad? Que el emparedado que se paseaba por allí. Ya hace años de esto, sí, Pepe, hace muchos años. Pues Elvira, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es tu sección, son tus micrófonos, y la semana que viene una cita aquí, en esta casa, para hablar de esos lugares encantados del mundo. Estupendo, hasta la semana que viene. Bueno, y vamos a continuar. Continuamos en esta revista sonora. Continuamos ahora con una persona que seguramente ya conoceréis y que he saludado anteriormente, que el año pasado, pues por culpa de las lesiones, no pudimos tenerlo mucho aquí, pero eso sí, tuvo un final de temporada verdaderamente bueno. Ismael, buenas noches. Buenas noches, compañero. El año pasado recuerdo que estuvimos hablando en muchas ocasiones sobre investigaciones investigaciones tanto actuales como históricas y casos en los cuales pues comentabas en algunos momentos la realidad sobre ese caso en cuestión. Este año, A ver, porque te veo que te cuesta. Sí, es que no sé por qué me cuesta, porque creo que lo expliques tú y me voy a lanzar yo. Porque yo no me diga. Vale, vale. Y así que reteniéndome para no decir el tema. Le ha costado trabajo aceptar la sesión. Sí, pero lo hace. Francamente, lo ha hecho perfectamente bien. O sea que es para ti. Vamos a ver. Lo que hacía sin querer lo voy a hacer ahora queriendo. ¿No? Bueno. La sección va a ser meterle un poco de polémica al asunto. Simplemente yo considero, y creo que estaréis de acuerdo todos conmigo, que hay suficientes misterios en el mundo como para tener que inventarse alguno. No es necesario inventarse nada porque ya hay suficiente. Entonces, lo que pretendo es, a mí siempre me ha llamado la atención que cuando un misterio surge, siempre se difunde muy rápido. El misterio siempre se difunde muy rápido, pero cuando ese mismo misterio ya es explicado, esa explicación no tiene la misma trascendencia. Claro, la motivación de las personas que se suelen inventar misterios suelen ser espurias. El misterio se presenta dónde, cuándo y a quien quiere, y hay personas que provocan, digamos, eso para conseguir pues una popularidad o para hacer noticias simplemente. En otras ocasiones no, en otras ocasiones cuando un misterio no es real o es dudoso es simplemente porque se trata de un equívoco o simplemente porque en el momento en el que ese misterio surge la tecnología no puede explicarlo y a lo mejor al cabo de los años ese misterio queda perfectamente explicado al avanzar la tecnología y poderlo explicar sin ningún problema. Pero mira que hay manía de alguno por querer inventar. Claro, la idea de esta sección es no ser escéptico, digamos. Yo creo, como te he dicho al principio, que hay misterios de sobra como para no tener que inventarnos nada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, entonces lo que sí es cierto que hay misterios que por una causa u otra están más que explicados. Y esa explicación a lo mejor al gran público no ha llegado. En cambio, en el inconsciente colectivo de todo el mundo hay cosas que damos por hechas que son misteriosas, pero que ya están más que explicadas. Perfecto. Entonces, la idea simplemente es que personas que a lo mejor creen, le hablamos de un tema cualquiera, que a lo mejor dice, pues voy a poner un ejemplo así. ¿Cómo un ejemplo? Sí, sí. Al azar. Dice que el movimiento se demuestra. Claro, un ejemplo, la cara de Sidonia de Marte. Sí. ¿Vale? Sí. La famosa cara de Sidonia, que en los años 70 la sonda Cassini y las sondas Viking hicieron las fotografías que aparecía clarísimamente una cara. Sí. Luego en el año 2003 se volvieron a realizar fotografías más cerca y con mayor definición y se vio que era un juego de luces y sombras y que ahí no había ninguna cara. Bien. En cualquier caso, igual que esa explicación la podemos dar por válida, la tecnología ha avanzado, ahora la sonda la ven desde mucho más cerca y se ve que lo que parecía una cara ya no lo es, igual os digo que hay personas que siguen defendiendo la veracidad de esa cara. ¿Cierto? Y de estructuras piramidales y de estructuras incluso de árboles. Te voy a dar mi opinión. Que se te somaba la opinión. Mi opinión sincera. Sí. Y yo dudo mucho que en Marte haya pirámides o caras. Claro. Lo dudo mucho. Sí. No, pero lo dudo tanto que es que no lo creo. Porque hoy Marte, por lo que sabemos, por lo que hay cartografiado ya, no por la NASA, que además son agencias todas estatales que podrían manipular las imágenes y hacernos ver una realidad que no existe, para un lado o para otro, ojo. Pero cuando confrontamos las imágenes que diferentes sondas han hecho, es como en la cara oculta de la Luna. Hay por ahí quien decía que había un parking el de Carrefour y que allí lo que hacía era que aparcaban los hombres. Qué barbaridad. Y yo entendía, ¿pero aparcaban, digo, en batería o en cordón? En cordón. Ah, yo batería, ¿no? Ahora entiendo cómo una parte del sector escéptico casi se ríe de, claro, muchos de los planteamientos que se hacen. Que nos ha metido, exacto, en el grupo escéptico. No. Es que si os acordáis, en V las naves estaban escondidas. La luna. Ahí quedó. Y los ratoncitos. Me interesa muchísimo la sección de Ismael porque, además, bajo mi punto de vista, Yo creo que hace falta ya que en un programa de misterio realmente haya un contrapunto, alguien que diga, oye, pues mira, vamos a tratar un misterio, pero resuelto, para que no, para que se vea que no está el misterio. Claro, misterios existen, hay, sí, están, sí, ahí, nos encantan. Por supuesto, claro, pero si no, no estaríamos aquí. Claro, pero igual que vamos a hablar de misterios resueltos y de, sí, de para que las personas que a lo mejor se han quedado con el misterio y no se, y no han llegado a alcanzar a la explicación, también quiero en esta sección introducir misterios, uh-huh, a los que se le han dado explicaciones que yo considero absurdas. También, sí, sí, obviamente, claro, obviamente. Porque también es cierto que hay veces que hay personas que por negar, niegan a cualquier cosa, hasta la evidencia. Bueno, pero exactamente eso, vamos a ver, nosotros partimos que queremos hacer un planteamiento de sección analizando un fenómeno al cual o se ha explicado, presuntamente se ha explicado, lo cual no quita que luego le pongas el contrapunto. Por supuesto. Pero ahí evidentemente hay un círculo que es negar lo evidente. Es decir, yo ya no te digo que nieguen que el monstruo del lago Ness exista o no exista, o que las caras de Belme sean pintadas o no sean pintadas, o sean reales. Ya no te digo eso. Ya te digo que hay fenómenos que pudieran ser más profundos, que entramos dentro de un terreno en el cual, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo extremo. Sí, sí. El fenómeno, por ejemplo, de los exorcismos, que como fenómeno existe y es real, en tanto en cuanto hay un sacerdote que te aplica un ritual que está inscrito en un texto, que es el Rituales Romanum, y sabemos que puede tener un origen 99% psicológico, yo estoy de acuerdo, y un 1% posesión, vale. Pero el fenómeno como tal existe. El negar eso es negar una evidencia. Fíjate hasta dónde llega eso, que el mismo Vaticano forma, claro, a exorcistas. Últimamente lucrativo, a 500 euros el curso, ¿eh? Iba a decir que iba a decir pavo. Eso te iba a decir. Pavo. Bueno, por vuestra reacción y por lo que estáis debatiendo, yo creo que podemos sacar bastante tajadas de los temas. La sección por eso. Es que realmente no nos vamos a limitar a exponer los misterios, porque vamos a hablar de misterios muy conocidos. La mayoría son muy conocidos. El problema es que son conocidos, a lo mejor no por el misterio en sí, sino precisamente por eso, porque se le ha dado a lo largo de los años diversas explicaciones, y con algunas podremos decir, pues estamos de acuerdo, otros no estaremos de acuerdo. Hay misterios que realmente están más que explicados y no tienen vuelta de hoja, y está aceptado que están explicados, pero la mayoría no. La mayoría hay puntos de vista distintos, uh-huh, pero todo se puede debatir. No, claro, se puede categorizar nada, porque realmente yo creo que hacemos un flaco favor a los misterios que nos gustan y a los enigmas que hay si damos por sentado que cualquier cosa es un misterio, uh-huh, o damos por sentado que cualquier cosa es un fraude. Claro, tocaremos también aquellas investigaciones arqueológicas que, con conclusiones absurdas. Por ejemplo, hace pocas fechas mi compañero David y yo estuvimos, bueno, riéndonos un poquitín de una cierta piedra mágica que yo dije en su día, bueno, esto era, creo que era Machu Picchu, ¿verdad? Sí. Sí, donde un arqueólogo aseguraba que aquellas estructuras que habían sido talladas de forma perfecta, rectilínea en algunos casos, habían sido realizadas con una piedra que se llama piedra maestra, ¿verdad? Sí, era maestra. Piedra maestra, yo dije, yo estoy haciendo el tonto. Monté una empresa de piedra maestra porque esto es magnífico, lo mismo te hace un tallado en roca que lo mismo te hace un templo con piedras talladas de 2.000 kilos con una perfección en la cual no cabe ni siquiera la hoja de un folio entre piedra y piedra con una simple piedra maestra. Estoy haciendo el tonto. O sea, la empresa Black and Decker es que conmigo no tendría futuro ninguno. Piedras maestras. Entonces, son explicaciones absurdas. Como por ejemplo, llegar y decir, las pirámides, voy a decir yo. Ese monolito no terminado, ese que el egipcio, sí, que tiene una línea, una rectitud perfecta, no, eso fue tallado con unas herramientas de cobre. ¿El cobre? Pues mucha dureza tiene que tener cobre, porque la verdad que para tallar una piedra de granito con esa perfección y mucha paciencia. También, y las líneas de Nazca con cuerdas. También que en Egipto hoy hemos estado con Nacho Ares. Sí. Y hay que decir que en Egipto se ha vendido durante mucho tiempo lo que Sahih Hawass ha querido vender. También es cierto. Y ha vendido el país. Y ha vendido todas las antigüedades que había que vender. Vale. De cara a televisión. Sí, sí, sí, sí. En shows, en espectáculos televisivos, que ha permitido esbozar hipótesis, sí, que no teorías, sí, que la verdad es que clamaban al cielo. Y muchos egiptólogos y muchos divulgadores de historia han dado por bueno. Que es lo peor. Eso es lo peor, eso es lo que iba a decir. Se paran a investigar un poquitín. Últimamente vemos en la tele a un divulgador científico que no tiene ni idea, pero que pasa por ser, bueno, pues el sumum por el simple hecho de salir en televisión. Efectivamente. Y cuando uno analiza lo que dice y lo confronta con lo que dicen profesores o catedráticos universitarios, ponen el grito en el cielo porque es que no sabe de lo que está hablando. Ese es el problema, que se da muchas veces por sentado base que parten con pies de barro. Claro, porque precisamente por ese motivo que tú dices, hay personas que tienen una... que son muy mediáticos, y esa opinión llega a muchísima gente y cala mucho más profundo que otras investigaciones, otras explicaciones que a lo mejor son más válidas, pero no tienen esa llegada al gran público. Y eso es lo que tenemos que pretender, eso es lo que tenemos que intentar. Claro, va a ser una sección sumamente interesante, y te digo que además que vamos a tener en algunos casos algún pequeño debate entre Seguro. Tú y yo y el resto del equipo, porque va a ser realmente algo... A mí me va a encantar, de verdad, las cosas como eso me va a encantar. Eso espero. Pues Ismael, muchísimas gracias por habernos informado ya de esa sección que vas a hacer en breve aquí en Voces del Misterio, ya a partir de la semana que viene prácticamente. Y pasamos ahora a una nueva colaboradora de nuestro programa de Voces del Misterio. Exactamente, que es Teresa Bernal, compañera. Que bueno, ella y yo tenemos una historia curiosa, porque coincidiendo muchas veces, muchos medios, nunca hemos coincidido físicamente. Ni nunca hemos tenido la oportunidad de hacer radio juntos. Es más, no hemos tenido el gusto de sentarnos cara a cara en un micro y compartir momentos, ¿verdad? Pero yo creo que llegó el momento de romper el maleficio, de romper la maldición, y de que el tiempo también nos ponga en nuestro sitio y nos una, fíjate qué bonito, a través del misterio. Hoy damos la bienvenida a nuestra compañera Teresa Bernal, en estos micrófonos, hoy rojos, en su día eran de otro color, y que, bueno, pues también quiero que seas tú, Teresa, la que nos explique de qué nos vas a hablar, a qué punto del misterio nos vas a llevar, qué es lo que vamos a desarrollar en tu sección, de qué vamos a aprender, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de aprender. Bueno, pues buenas noches, José Manuel, encantada de que se haya roto este maleficio, encantada de estar en estos micrófonos, aunque sean rojos, el misterio tiene color, como tú dices. Claro que sí. Y bueno, yo también estaba preocupada porque, bueno, estoy acostumbrada, te decía, no hemos coincidido muchas veces porque tú das las buenas noches y yo siempre he dado los buenos días. Estaba preocupada porque tengo el chip metido en la cabeza de dar los buenos días. Digo, mira, si esta noche voy a dar los buenos días, pero bueno. Bueno. A todos se presentan los nervios y al final sale. Bueno, pues me habías propuesto una sesión. Sí, efectivamente, eso te iba a decir. La sección en la cual nos vas a ofrecer, cada vez que te convoquemos aquí en Voces del Misterio, es... Personajes curiosos, excéntricos, raros. Ah, bien. Y iremos también definiendo un poco la sesión. También se aceptan sugerencias sobre qué personaje... Os gustaría mi nombre no sirve. Aviso al equipo de Misterio, mi nombre no vale, ¿eh? ¿No? Lo digo, no. Bueno, pero no sé. Personajes curiosos, excéntricos. ¿Que llamaron la atención? El campo es amplio, ¿eh? Y seguro que a todos se nos ocurre alguien. Sí, seguramente a todos. A mí se me vienen a la idea unos pocos y además contemporáneos, ¿eh? Que de alguna forma, bueno, dejar de señalarme porque... y, por ejemplo, vamos a hacer un breve recorrido por algunos de... por donde más o menos nos vas a guiar. Dale unas pinceladas de esos personajes tan llamativos. Bueno, primero es que es un personaje extraño. Yo creo que todos tenemos una parte de nosotros que es extraña, que no mostramos, que siempre intentamos pues acomodarnos, ¿no? a los estados, por la sociedad, a lo que se nos impone. Y es curioso porque los personajes raros siempre son aquellos que se salen de lo habitual, que se atreven a ir más allá de lo convencionalismo. Ello nos permite, también lo dicen, lo han dicho psicólogos, neurólogos, sociólogos, que gracias a estas personas que tienen un plus... que te permite adaptarse, mejorar las circunstancias y gracias a estos personajes pues permite evolucionar a la sociedad. Por ejemplo, un personaje extraño, ¿te parece Nikola Tesla? Oh, Nikola Tesla es el, yo diría que uno de los personajes más admirados que tiene este programa y que más ha tocado en diferentes etapas de estos 9 años en antena. Bueno, decía Alan Poe que todo el mundo miraba como si fuera un personaje extraño, y él decía que simplemente que su inteligencia estaba a un nivel por encima de la inteligencia de los demás. También es posible, claro. Uh-huh. Claro. Bueno, personajes raros, lo hay de muchos tipos. Hay personajes raros porque tienen una peculiaridad física, por ejemplo, el hombre elefante, el hombre lobo, todos uh-huh. ellos tienen una anomalía física, la elefantiasis, la licantropía, los vampiros, que son personajes que aunque conocemos de historias del terror, pero que realmente existen. Personas. Dime una cosa, que... ¿me vas a traer a Drácula? ¿Te gustaría? Drácula es uno de mis personajes históricos favoritos, pero no por la historia de Bram Stoker, uh-huh. que también, sino por lo que en este caso Vlad III, Vlad Draculea, simbolizaba para su pueblo, que es algo que es absolutamente diferente, pero reconozco que es uno de mis personajes históricos favoritos, la verdad. Bueno, pues tú sabes. ¿Ya tienes apuntado uno? Ya tengo apuntado uno. Pues nada, los vampiros existen realmente, no son como los conocemos en las películas, pero son personas pues que tienen una enfermedad, la porfiria, que hacen que tengan ese aspecto tan, sí. tan extraño. Pálidos, uh-huh. Prefieran los hábitos nocturnos, les moleste la luz, tengan cierta aversión efectivamente a determinadas verduras, uh-huh. pero por una simple cuestión de bueno, las características definitorias de esa enfermedad que padecen, evidentemente. Uh-huh. Otro de los personajes grandes de la historia, Benjamin Franklin. Uno de los padres de la patria estadounidense. Así es. Pues este señor se paseaba desnudo. ¿Y sabes qué explicación daba? Que tenía calor. Bueno. Vaya la explicación. ¿Por qué se paseaba desnudo? Bueno, él decía que es que se estaba dando baños de aire. Ah, baño de aire. Sí, es importante. Mira, buena idea. No lo había yo en eso, oye. Mira, podrían patentarlo, Sí, una buena idea. Yo no me imagino este estadio lleno de personas dando su baño de aire. No me lo imagino. No podemos estar unos baños de aire. No, está prohibido. ¿Qué? Baños de aire. ¿Qué me lo estoy imaginando, José? Benjamin Franklin era un tipo también curioso. Aparte de que era muy inteligente, antes lo has comentado como una característica, lo citabas en el mismo Poe, pero yo también quiero traer aquí al mismo Lovecraft, o al más sevillano de nuestros autores de misterio y de terror, que es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? Uh-huh. Que también tenían esas características. Uh-huh. Eran personajes muy inteligentes, pero también tenían, aquí le diríamos manía. Fuera de nuestro territorio sevillano, en este caso, pues, serían, la verdad, que excentricidades. ¿Para qué engañarnos? Y hasta Cervantes, fíjate. Y hasta Miguel de Cervantes, que no era manco. No. Como se cree, que uh-huh. es otra cosa que se ha descubierto de él. Y donde escribió, además, el Quijote, que tampoco fue por ahí. Será motivo de un programa, en este caso, que haremos aquí. Seguimos. Bueno, Teresa, con la sección Bécquer, que es apasionante. Como Gustavo Adolfo Bécquer, me toca la fibra sensible, José Manuel. Ah, mira. Mira. Pues bueno. Tráenoslo un día. Que uh-huh. también esté invitado Gustavo Adolfo Bécquer, ya... Como venga con la vecina suya, en el Panteón, la vamos a liar, ¿eh? Dejemos a Cecilia Voz de Faber allí, a Fernán Caballero, y traigámonos solo a Gustavo Adolfo Bécquer y a su hermano, a Valeriano, que es uno de los grandes desconocidos de Sevilla, uh-huh. pero cuya obra también pictórica y obra artística es también muy importante para la ciudad, pero... En este caso, la sombra del hermano es alargada y eclipsó absolutamente al bueno de Valeriano. Pues hablaremos de Bécquer, te daremos gusto a ti, me daré gusto también a mí, me va un regalo que me hace José Manuel. Y bueno, me parece que es obligado comenzar, no hoy, pero el próximo día, con Charles Fort. Charles Fort, buen personaje también. Es el padre de la crónica de los fenómenos paranormales y yo creo que no lo podemos dejar atrás. Todo, ¿no? Un recopilador. Uh-huh. Ese libro de los condenados, que era su gran obra, su excelsa obra, y que fíjate que a lo largo de toda su vida, qué curioso, este hombre le pasó como a Julio Verne, que también era un personaje curioso. Hablamos, la sección va también a calar hondo porque da juego. Él coleccionaba fichas, como Julio Verne, toda su vida coleccionando fichas, pero no fichas cualquiera, fichas raras. En tal sitio ha llovido peces. Allí que coleccionaba en su ficha. en tal fecha, en tal pueblo de lo voy a decir en castellano, en Kentucky, en Kentucky, en los Estados Unidos, yo que sé, ha llovido sangre. Allí iba el tío y recogía su ficha. Y eso le dio para hacer una obra que la han seguido muchos. Gregorio Doval, el más español de nuestros autores en ese sentido, Charles Berlitz, que luego escribió sobre el Triángulo de las Bermudas, muchos autores son los que han seguido esa línea. Es decir, es un tipo que creó una tendencia, pero que también creó todo lo que es una base de datos de fenómenos extraños. No decimos paranormales, extraños o inexplicados, que no es lo mismo. ¿Te parece también, Álvaro, si hablamos uno de estos días de Francis Lisner Lee? Francis Lisner Lee, ¿te suena? A mí, como la primera vez que me hablaron en este caso de mi amiga Cecilia Voz de Fabre, me has dejado sí. A cuadrito. Vamos a ver, ¿quién era este señor? Es una señora. Fíjate yo, bueno, el conocimiento que tengo de ella. anda. Terrible. Desde luego. Bueno, la llaman como la abuela de la ciencia forense, aunque buena abuela, con 55 años. No se puede llamar que fuera abuela. No. Pues ella era una admiradora de Sherlock Holmes y con 55 años se puso a investigar escenas de crímenes y ideó pequeños escenarios para ayudar a los investigadores a descubrir las técnicas de los asesinos. Vaya, es decir, que era una especie de CSI, ahora que está de moda. Sí. Pero versión retro, vamos. Exactamente, pues la pionera de los CSI. Será una curiosa señora. ¿De qué país era esta mujer? Era estadounidense. Estadounidense, ¿verdad? No podía ser de otro sitio. No podía ser de otro sitio. Bueno, pues fijaros, ¿conocíais a esta mujer? De toda la vida, vamos. David de toda la vida. Estuvo. Yo he tenido el gusto de conocerla hoy. Estuvo con nosotros en clase, José. Sí, sí. Bueno, pues tenemos. ¿Qué más personajes nos van a ir pues acompañando? Mira, también están invitados el hombre con cara de león. El hombre con cara de león. Uh-huh. Qué curioso, yo conozco al hombre sin cuello, pero pero al hombre con cara de león no. Yo sí he escuchado siempre el hombre elefante. Sí he escuchado. No sé, que tiene cara salida. ¿Sabes? Bueno, el hombre con cara de león. Ya te explicaré quién es el hombre sin cuello. El hombre con cara de león, me llama la atención, la verdad. Sí, bueno. El hombre bicéfalo. El hombre con dos cabezas. Uh-huh. Bueno, sí. De hecho, hay ejemplos por ahí recientes que son llamativos. Son casos tremendos, ¿eh? Son casos, pues, de personas que tienen una extraña enfermedad. Como existen, aquí, ¿no? Se siguen riendo. Ya. Aquí siguen muertos de risa. Pero bueno, es bueno que haya alegría en el programa. Hombre, por supuesto. El hombre bicéfalo. Hablaremos de esos casos que son, la verdad es que casos tremendos en ese sentido. Yo veo imágenes a través de televisión y demás, y lo curioso es que hayan llegado incluso a sobrevivir. O personas que tienen una cara en el lugar habitual del rostro, pero por detrás tenían otra. Uh-huh. Y no dejaba tampoco de llamar la atención. Curioso, ¿eh? Curioso ese escaparate que nos estás abriendo de personajes que la verdad es que yo estoy leyendo de mientras tus anotaciones, y la verdad es que esto daría para... pues para horas y horas y horas de programa, y horas de radio, y horas de interesantes interesantes personajes históricos que nos van a ir visitando. Decías antes, personajes excéntricos, personajes curiosos, personajes del mundo del terror, ¿qué más? Pues hay unos seres que es más bien una leyenda, pero que tenían una peculiaridad física que los hacía diferentes. No se sabe su origen. Son los niños verdes de Woolpit. Los niños verdes de Woolpit. Qué curioso. Es una leyenda, más bien. Sí, bueno, pero toda es leyenda. Como los niños azules de Banjo, que uh-huh. Era otra localidad donde aparecieron unos niños de ese color y que también tiene una curiosa historia. Voy a dejarlo ahí y que sea el oyente el que vaya adivinando un poquito los derroteros de cada personaje que le vamos a ir demostrando. Escuchando, evidentemente, tu sección en el programa. ¿Te parece? Me parece, José Manuel. Pues también quedas emplazada la semana que viene Todos los miembros nuevos de este equipo la semana que viene ya repetirán, sí, claro, y ya irán desarrollando evidentemente todo lo que es su subsección como Dios manda. Hoy son pequeñas muestras porque queríamos que pasara todo el equipo antes, pero Teresa, me gusta lo que nos has planteado, me gusta más tenerte con nosotros y me gusta aún más que por fin hayamos cruzado nuestros caminos. Ha sido tarde, pero bueno, nunca es tarde, pero ¿no? Nunca es tarde si la dicha fuera. Muchísimas gracias, Teresa. Encantada, y muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias, Teresa. Bueno, pues vamos a continuar en esta revista radiofónica, no vamos a parar, vamos a continuar, y ahora lo hacemos con los que el año pasado fueron nuestros ojos, oídos y zapatos, con mucho trote en lugares donde, bueno, gran parte de nosotros pues nos cuesta trabajo entrar, lugares pues casi destrozados, en muchos casos ruinosos, en otros de difícil acceso, pero sobre todo con algo dentro de esos lugares: la historia, el misterio, la investigación paranormal. Ellos son los miembros del grupo GPS, Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Y bueno, serán este año también los que formarán parte de ese equipo itinerante de Voces del Misterio, los que irán de lugar en lugar intentando captar pues esas posibles inclusiones, esas emanaciones energéticas, esos deseos de comunicación de otras dimensiones con esta, con la nuestra. Y ellos serán los que le pondrán aquí voz y le pondrán la historia para hacer justicia, en algunos casos, a esos momentos que nos pondrán los vellos de punta, que por otra parte también nos servirá para demostrar que quizá más allá de esta vida sí puede haber una vida más. Traerán la frescura de la investigación, y traerán esos casos que ya el año pasado dejaron buena muestra de lo que es la investigación actual sobre el terreno, desplazándose a diferentes puntos de nuestra geografía y contándolo y sabiéndolo contar, evidentemente, lo que hay en ello. Hoy, fíjate, hoy cuando un poco veíamos el planteamiento de este primer programa, de este programa cero, de esta novena temporada, segunda temporada aquí en estos micrófonos, en los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, es curioso porque nos hablaban de un aparatito que han incorporado a sus investigaciones, que parece una radio, podría serlo, de hecho, pero que no lo es. Que no lo es, y que yo no te digo que más de un susto nos ha dado, porque es mentir, pero que más de una sorpresa nos ha deparado, eso sí. Sorpresa, sí. Eso sí. Pues, ¿de qué nos vais a hablar? Nos habláis de investigación y de ese aparatito. Pues, como bien has dicho tú, estuvimos hablando hace días de lo que iba a ser la sesión nuestra, y te lo comenté como noticias del verano. Teníamos la primicia de que habíamos incorporado lo que es la Spirit Box, lo que es el nombre en castellano, se podría traducir como la caja fantasma, la famosa caja fantasma que sale en la serie muy famosa de televisión. Sí. Y como ha dicho el compañero José Manuel, hemos tenido unos resultados espectaculares, bueno, de bueno, completamente de respuestas inteligentes, y prácticamente no llegas a tener una conversación con lo que se, pero si con tener respuestas inteligentes, yo creo que nos basta. Fíjate que es curioso, porque dice no hemos llegado a tener una conversación. Yo recuerdo hace como una semana, hay algunos amigos que nos están acompañando todas las semanas a realizar diferentes investigaciones a lo que son pues lugares encantados y demás, que con esta Spirit Box, la mía precisamente, que tenemos una también, pues prácticamente llegamos a tener una conversación, porque nos estaba guiando una entidad, una voz, nos estaba guiando hacia un lugar que, curiosamente, fue el lugar donde esta persona fue depositada durante algunas horas, como una morgue improvisada, al haber sido encontrada en un lugar abandonado, haber sido encontrada muerta. Y es curioso porque en algunas ocasiones sí que parece mantener contigo una conversación. Sí, sí. Aunque no llegue a tal, claro está. No llega a conversación, pero eso, como te he comentado, respuesta completamente inteligente, y te guían o te dicen detalles de personajes, a lo mejor de personajes que sí conoces, a los familiares de la persona fallecida, y te está dando unos detalles que te ponen verdaderamente los vellos de punta. Sí. Nosotros estuvimos el fin de semana con unos amigos fuera, y bueno, nos llevamos la Spirit, Y bueno, es un tema personal. Yo espero que no se enfade porque lo estoy contando. Vamos, yo espero que no. Total, que nos dijeron, oye, traéis, pues sí, vamos a ponerla, oye, tenéis que estar bien centrado porque, bueno, aquí puede salir un hermano, un padre, un abuelo, sí, sí, y estaba mi prima, un besito, y le dijo, empezamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Y dijo José. Resulta que yo, mi abuelo es José, que está fallecido, sí. Y el padre de las dos, de mi prima, más otra amiga nuestra, estaba allí, también se llamaba José. Total, intentamos hacer preguntas para identificar que qué José se trataba o si era otro que no... Total, entre una pregunta y otra, resulta que era el padre de mi prima. Y tras varias preguntas que ella le quiso hacer, que eso sí lo voy a dejar para la intimidad y para ella, de la misma emoción, la caja estaba funcionando y ella, bueno, me voy a ir a la cocina a fumarme un cigarro. Y la voz dijo, vamos. Fue impresionante. Ella se echó a llorar. Dice, es que yo con mi padre fumaba en la cocina. Es que yo cuando decía, me voy a la cocina a fumar, y él siempre se venía. Y fue impresionante. Son detalles que... Ay, yo recuerdo ahora, Mari Carmen, si recuerdas también tú, hace una semana aproximadamente, que estuvimos también en un lugar abandonado aquí en Sevilla, que hubo una voz que se llevó todo el tiempo diciendo Pedro, Pedro, es Pedro, verdad, Pedro. Es verdad que es fuerte. Y el guardia de seguridad, Jesús, curiosamente, él no quería decirnos nada, pero al cabo del buen rato en el que esa voz decía Pedro, Pedro, Pedro, nos enseñó el brazo, y el brazo lo tenía tatuado con el nombre de Pedro. Bueno, hay que aclarar para aquellos oyentes que no hayan visto la Spirit Box nunca, hay que decir que es un receptor de radio, parecía un receptor de radio normal, de estos de los que tienen la antenilla, que se llevan tantos abueletes a escuchar el fútbol por la calle, pero que va haciendo barridos constantes por la banda de frecuencia comercial, tanto en FM como en AM, constantemente, van de arriba abajo, de arriba abajo, y se puede escuchar muy de fondo cada una de estas emisoras durante un lapso de tiempo que es inferior a un segundo. Se supone, según su creador, y así pues... Concretamente, también, discúlpame que te interrumpa, sí, cada 100 milisegundos. Vale, bien, algo menos de un segundo. Entonces, cuando alguna interacción energética, alguna energía, lo que sea, parece que interactúa con ese aparatito, en un determinado momento, en una frecuencia, sube el nivel de volumen y deja oír una sílaba que el locutor de esa emisora está hablando en ese momento, y la siguiente frecuencia, si tiene que ser una palabra de varias sílabas, también la sube, de tal forma que la suma de sílabas hacen concretamente una palabra, una incluso palabra, en algunos casos una palabra completa. Si sumamos todo eso, podríamos tener un mensaje. Obviamente, algunos de los resultados que se obtienen con esta Spirit Box no son directos, hay que hacer como una ouija, unir sílabas hasta confeccionar una palabra o frase completa. Pero es curioso cómo, en contra de lo que el azar, porque es un mecanismo de lo más aleatorio posible, sí, sí, sí. Pero es curioso que dentro de la aleatoriedad del mecanismo, cuando se hace una pregunta y se obtiene una respuesta, la respuesta es coherente, con lo cual ahí no cabe la aleatoriedad del mecanismo. Claro. O sea, algo ha interactuado para que esas frecuencias se eleven en ese instante y formen esa serie de sílabas y esa palabra en definitiva. Técnicamente, aproximadamente es así, es mucho más largo, pero bueno, voy a ponerme aquí a dar una disertación sobre la Spirit Box, vamos. Pues más o menos a grosso modo. Y entonces, vosotros habéis obtenido resultados, o se han obtenido resultados bastante curiosos con esta caja de espíritus, ¿no? Entonces, de comprobar. Claro, entonces este verano, pues hemos decidido, como David, porque ahora ya nosotros la tenemos también, pero bueno, David era el primero que la tenía, y entonces este verano, pues nos hemos dedicado a volver a sitios que ya fuimos el año pasado, como Casa de la Loca, como Benabulque, hemos ido a sitios nuevos, como una estación de la estación de tren de la Trinidad, y bueno, queríamos contaros pues durante esta temporada lo que es la investigación de cada sitio, la historia, la psicofonía. Os vamos a traer psicofonía, testigo. Yo creo que va a ser un programa, por lo menos nuestra sesión también va a ser un poco... Y durante este verano que habéis estado, me imagino, investigando también durante este tiempo de asueto, pues ¿qué investigaciones, qué casos son los que habéis visto y los que nos podéis dar una breve pincelada o algunos puntos de lo que ha podido, lo que os ha impresionado más bien este verano? Como novedades del grupo en conjunto, también nos acompañó en todas estas investigaciones, nos ha acompañado un compañero, David, y hemos estado, como ha dicho mi compañera, en la estación de tren de la Trinidad. Se podría decir es del Coronil, pertenece lo que es al Coronil, pero sin embargo la situación está en otro pueblo, está en Morón. Sí, está en Morón, está pegado a lo que es prácticamente a lo que es a la base de Morón. Y allí hemos sacado buenísimas fotografías, imágenes que son intrigantes, más bien intrigantes, porque es muy difícil, tú me conoces este mundo, claro, claro. Es muy difícil sacar una imagen buena, nítida, que se pueda decir hay algo paranormal, pero sí son intrigantes, sí son, bueno, de las que te dejan con la duda, es, ¿qué es lo que ha salido hoy? Vosotros estuvisteis en un lugar, junto con varias personas de este equipo de Voces del Misterio, un lugar que bueno, son las la base, el Sanatorio de los Muertos de aquí de Sevilla. Sí. Y hay una fotografía que se ha colocado en Facebook y que se ha analizado, de hecho hay otro programa de radio que también hacemos, algunos colaboradores de aquí de Voces del Misterio, hacemos otro programa de radio que se ha colgado y que es quizá una de las fotografías más impresionantes. Esa fotografía, si se pudiera trasladar, en vez de una fotografía, fuera una imagen movible. Sí, sí, sí, sí. Para la derecha me vería a, bueno, sí, a mí, me voy a poner como tirando de luz del carro. Claro, y mi mujer. Sí. Estábamos los dos hablando con un chaval rubito que sale. Ajá. Y en el momento que hacen esa fotografía, había varias personas haciendo fotos. Sí. Pero cuando terminan de hablar, se vuelve el chaval que, sí, que tiene esa imagen detrás. Sí, sí. Un compañero, un amigo nuestro. Se vuelve y me dijo esta frase, me dijo, me acaban de soplar en el cuello. Bien. Eso se queda ahí como una anécdota, bueno, como una anécdota improbable, porque bueno, yo te puedo decir, me han soplado, me han tirado, sí, me han... pero bueno, no se puede probar, pero claro, si horas después, o sí, dos días después, alguien cuelga, uh-huh, esa foto en... Claro. En el Facebook de... Claro, le hemos colgado en el Facebook de otro programa, repito, ese programa de Esta Noche Más Hermosa, de Canal Sur Radio, colaboradores que somos de ese programa también. Y es curioso porque ha habido algunas personas que han intentado dar una explicación basándose en el movimiento rápido de una posible cámara de infrarrojos por el hecho de que está la imagen en blanco y negro. Uh-huh. Bueno, la imagen está en blanco y negro porque se ha puesto en blanco y negro, porque claro, esa fotografía, esa cámara, perdón, no es de infrarrojos. No, era una cámara normal. Normal. Sí. Pero bueno, aunque hubiera sido con una cámara de infrarrojos, eso no explica en absoluto que el resto de la imagen no se muestre ningún tipo de movimiento. O sea, se ve la cara y se difumina. No se ve una línea, un trazo continuo de izquierda a derecha que sería una imagen movida. Claro. Una imagen movida llena un espacio. Claro, y además hubieran salido movidas todas las imágenes, todas las caras y las personas que hay en la foto. Por supuesto que daremos mucho más análisis de esa imagen porque lo quiero, sí, sí, me gustaría en esta temporada lo trajéramos aquí ese caso y veremos también esa imagen. ¿Estuvisteis allí? Aparte de eso, ¿habéis estado en más lugares? ¿Algunas pinceladas más de algunos sitios? Sí, hemos estado en un cortijo, de un pueblo abandonado, igual, sí, con una historia que bueno, que ahí estamos investigando. Porque la historia, según ese cortijo, hubo se asesinaron entre ellos, entre la familia. Entonces, uh-huh, bueno, hemos preguntado a gente del pueblo y hay algunos que ni les suena esa historia. Sí. Y hay una familia en concreto que dice que sí, que les suena un asesinato. Ahí andamos indagando, uh-huh, pero la verdad es que cogimos fotografías buenísimas. Sí. Y algunas psicofonías que, bueno, que si no fueron aquella familia asesinada allí, algo hay allí en aquel, uh-huh, lugar. Luego hemos vuelto a Casa de la Loca... Uh-huh. Como te hemos dicho, hemos vuelto a Benabulque, que fue, nos hemos enterado de incluso un suicidio que ha pasado hace muy poquito, que eso no ha salido en ningún medio de comunicación, que nos lo contó la seguridad, lo tenemos grabado, sí, y bueno, y contamos con ello para incluso hablar en directo si fuera necesario y contarnos miles de una historia, porque nos contó el que el perro acude a un lugar en concreto. Fue impresionante aquella noche con la seguridad. Pudiera parecer que, para aquellos amantes del misterio y que nos siguen, pudiera parecer que los lugares, lo hemos hablado aquí, efectivamente, lo hemos hablado aquí, pero un caso no se cierra hasta que ya definitivamente no se encuentra o bien la explicación al 100% del tema o bien el final de los fenómenos paranormales en el lugar en el cual se investiga. Con lo cual, esto sigue hacia adelante y seguro que traeréis en esta temporada bastante más datos de esos sitios. ¿Algún otro lugar que queráis destacar de las investigaciones que habéis realizado o noticias que hayáis...? Otro caso que lo tocamos casi a final de temporada, temporada pasada, uh-huh, del caso del Cerro del Águila. Uh-huh. También se ha vuelto a poner en contacto con nosotros esta familia. Ah. Los fenómenos han vuelto, uh-huh, a esta casa, han vuelto parece que con más fuerza, que parecía que se habían aliviado, no han llegado nunca a desaparecer. Pero parece que han vuelto con fuerza y bueno, estábamos esperando eso, que pasara que pasara prácticamente el verano y que nos llegara la Spirit Box. Ajá. Porque es lo que la mujer tiene interés de que hagamos una sesión de Spirit Box en su casa para, uh-huh, ver si hay buenos resultados. Perfecto, me parece estupendo lo que habéis comentado. ¿Alguna otra cosa más que queréis destacar de...? Nada más, bueno, pues, que nos escuchen. Eso es lo que iba a decir. Que por supuesto que estén atentos a los próximos programas de Voces del Misterio, porque vosotros, una vez que realicéis las investigaciones, o bien analicéis los datos de lo que habéis obtenido, o bien analicéis esas nuevas a esas nuevas investigaciones. Uh-huh. Seguro que vendréis por aquí y nos contaréis a nosotros y a todos, claro, los oyentes, sí, de este nuestro y vuestro programa. Muchísimas gracias, amigos, gracias, y colaboradores. Y bueno, vamos a continuar con el ritmo del programa. Veis que prácticamente no hago, como digo muchas veces, volver la hoja. Nuestro compañero José Minero sube un poquitín la música, en este caso no, porque vamos muy rapiditos. Y a mi izquierda se ha sentado un personaje que la temporada pasada nos dejaba esto constantemente lleno de sangre, nos traía cuchillos de todos los tipos, venía disfrazado de una serie de ropas, en muchos casos ajadas, con golpes, con rozaduras, y que siempre nos traía, le decíamos, la alegría de la huerta. Cada vez que entraba era todo alegría y felicidad. La compañía Ocaso creo que lo va a patrocinar en esta temporada. Estamos en ello, estamos ultimando un poquito los detalles por el tema de cantidad de fallecimiento. O sea, Polo, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Yo para allá, no te preocupes. Paro ya. Bueno, ¿y este año qué tarea nos tienes ahí guardada para ofrecernos a los oyentes de Voces del Misterio? Pues seguiremos en la misma línea, pero vamos a añadir también otro tipo de personajes que en algunos casos van a ser buenos. Ah, bien. Ya era hora. No va a ser todo malo. Y no te veo yo a ti, José. Pues sí, aunque no lo creas, tengo mi corazoncito también. Efectivamente, no sé. No sé que tiene su corazoncito, porque hace poco he puesto algunos comentarios en Facebook y él le ha encantado esos comentarios, con lo cual sé que tiene su corazoncito. Pues eso, seguiremos con también historias desconocidas, conspiraciones. Ah, eso me gusta. Tú sabes que también soy muy apocalíptico. Bien, me gusta precisamente muchísimo. Por ejemplo, este verano, algo de lo que he estado muy pendiente, en primer lugar por cuestiones laborales, porque cuando te van a poner al lado de tu despacho una consulta, ¿sí?, que puede ser en la de recepción de posibles pacientes de ébola, uno tiene que estar pendiente de este tema. Y sin duda alguna, para mí ha sido la noticia de este verano, porque hay mucho que cortar en este asunto, lo que es ir alrededor. ¿Alguno que nos quieras destacar o que quieras decirnos? Es que ya me deja, yo es que no, lo siento, yo soy así, yo soy como José, que espero un poco más, yo voy directamente a la yugula. ¿Alguno de los casos que nos puedas comentar, pincelada, lógicamente, de lo que nos vayas a hablar? Hombre, ¿alguno de ellos, si tienes algún dato? Con el tema este del virus del ébola, creo que se está utilizando también lo que es la política habitual del miedo. Ah, bueno. Favoreciendo a ciertos intereses económicos de los que todos sabemos. Hombre, a mí me ha impresionado varias imágenes. Yo no sé si estará de acuerdo conmigo, pero me han impresionado algunas imágenes en las cuales se ve durante el traslado de ese clérigo hasta aquí, hasta nuestro país, que había contraído el virus del ébola. Me sorprendía porque había algunos efectivos de sanitarios de Madrid que estaban pertrechados con un traje que no era en absoluto NBQ, en una simple mascarilla con un mono un poquito así de... Me voy a disculpar, pero como los que utilizan los señores que van limpiando por la calle cuando tienen que hacer un servicio un poquitín especial, simplemente eso. Y en algunos casos incluso se ve como uno de ellos ni mascarilla siquiera llevaba, solamente el uniforme de conductor de ambulancia. Exacto. Yo, mi pregunta es, ¿era falta de medios? Es que con el virus del ébola está claro que hay que tener claro de que en África, aunque suene duro decirlo, van a morir entre 4 y 5 millones de personas. Sí, pero ¿creéis realmente que el ébola es el virus más peligroso que tenemos por aquí? Hombre, no, yo sé para que no, nada. Yo sé que no lo es. No sé, porque a mí porque su propia fuerza es su propia debilidad. Sí, exacto. Sí. Quiero tratar más en profundidad este año un caso, un incidente de la Unión Soviética. Sí. Que si la responsabilidad que tuvo este señor nos salvó. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Al mundo? Al mundo, probablemente cambiaría la humanidad como tal y como la conocemos. Porque hubo un incidente con un virus que se llama el virus Marburgo. Ah, sí. Sí. El también ébola tiene su casa. La transmisión, sabemos que es por contacto y demás, pero el virus Marburgo es por aire. Ajá, sí. Pues bien, en un sótano oculto de algún laboratorio en Kazajistán, en los finales de los años 80, pues este señor estaba practicando con armas biológicas, uh-huh, lógicamente en plena, en la Guerra Fría. Sí. Y cuando iba a inyectar el virus sobre, uh-huh, una de las cobayas, pues tendría allí el ayudante, el típico científico torpe, despistado. Sí. Y le dio un empujón, uh-huh, al tropezar. Sí. Y este señor se pinchó con la aguja y se inoculó el virus Marburgo. Madre. Tuvo la frialdad de ir relatando todo su proceso y su sintomatología de lo que iba pasando en él. De hecho, yo iba a decir que llegó a sudar sangre. Pues bien, este científico, Nikolai Ustinov, uh-huh, lógicamente falleció. Sí, sí. Pero el virus que estaba en él mutó. Y se hizo aún más fuerte. De hecho, le llamaban, tienen ahora, y ese sí, virus está guardado todavía, uh-huh, la variante U de Ustinov. Imaginaos cómo es el tema, que por ejemplo, para matar un mono, sí, con antrax, sí, que estaremos todos en que el antrax es peligroso, ¿no? Un poquito, sí, un poquito, sí, sí. Sí. Bueno, pues yo no le echaré las comidas, ¿no? Se necesitan 8.000 micropartículas, uh-huh, en los pulmones. Ajá, uh-huh, sí. Con el virus Marburgo se necesitan 5. ¿Cinco? 5. Qué barbaridad. Y se transmite por aire. ¡Qué barbaridad! O sea, con lo cual deja al ébola, sí, no, como si fuera un resfriado. Es un resfriado, vamos. El ébola es un resfriado, lo del Marburgo. Bueno, Marburgo. Yo lo conozco por Marburgo. Sí. Marburgo. Porque viene de una cueva en Sudáfrica, uh-huh, y el primer paciente lo contrajo allí. Sí. Sin que me diera ni mordisco, sí, de ningún insecto, sí, ni nada. Por lo visto es de los murciélagos, sí, que había en la... Yo creo, sí, no, tú sabes mejor, más que yo, porque esto de tema sanitario tú lo dominas mejor que yo, pero yo creo que de los virus de cuarto nivel, los tres más peligrosos en su orden, tercero, segundo y primero, corrígeme si me equivoco, es ébola Zaire, ébola Sudán y Marburgo. Corrígeme si me equivoco. Esos son los tres, por tercero, segundo y primero, en cuanto a la tasa de mortalidad y, por supuesto, a la virulencia con la que ocupa el cuerpo, en este caso el ser humano, y es que lo destroza. Y, por supuesto, también tasa de mortalidad. Con la variada esta U, imaginemos que este señor, en vez de decir, sí, oye, que me he pinchado, sí, sí, imaginemos que no hubiera sido un irresponsable, sí, y se va a su casa. ¡Buf! Cuando termina aquel día de trabajar. Pues entonces... Lo mismo aquí no habíamos tantas personas. No. Quizás si Voces del Misterio lo haríamos o no, porque un virus de ese tipo y con esa capacidad de mortalidad y además de propagación, rápida propagación... Exponencial. Sí. Es parece mentira, pero hay que ver que los enemigos, como yo suelo decir, los enemigos invisibles quizás sean los peores para el ser humano que los enemigos visibles. Yo me refiero en este caso a los del más allá, no los pequeñitos, los microscópicos, los del más para acá, y los que podemos respirar y en un momento una simple inhalación de aire puede suponer la diferencia entre continuar con vida o perderla en pocos horas o días. Y en un aeropuerto, pues imagínate. Ya, eso es, o sea, la expansión es absoluta. Pues es lo que nos va a ofrecer nuestro compañero. Me acabo de dar un golpe con la silla, porque si yo con mi manía de darle vuelta a la sillita, si me he dado un golpe en el pie, me ha dolido todo el golpe que me he dado. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues muchísimas gracias, José, Apolo, y bueno, yo prometo seguir viniendo disfrazado cada día. Por favor, porque si no, ya entonces... Hoy he venido con la bata blanca, ¿no? Ah, bueno, vale, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Le iba a decir, digo, viene con la bata blanca y tú empiezas a decirle el tema de los virus. Me la has quitado, la buscamos, de verdad. Que parece que tenemos telepatía. Pues bueno, vamos a ir ya enfilando el final de nuestro programa. Y ahora le toca el turno a Pepe Marco Polo Cabello, que es aquella persona que viaja, yo creo que por todos nosotros. ¿Eh? Hombre, tonto no. Me vas a echar la fama de... ¿Cómo que no? De niño viejo. ¿Dónde has estado este verano? Ojo, desde junio para acá. ¿Cuántos sitios? Pero cerquita. Amigo. Tengo la suerte de que Voces del Misterio me manda... Si te pagamos, sí, bien. Exacto. Es que es la persona que le pagamos para que haga viaje y para que nos traiga esa crónica de fuera de nuestro país. Voces del Misterio, en este caso, le paga los billetes, le paga las estancias a él y a su pareja. Qué alegría. Pero te voy a decir una cosa. Ha cobrado el doble que yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En todos los equipos tiene que haber un jugador que por sus características cobra algo más que el resto de jugadores. Sí, o sea, en yo... caso, Pepe Cabello... Sí, sí, a ver, yo he cobrado nada y él ha cobrado nada de nada. No, por el nada de nada se ha ido de vía, o sea que tenemos lo de tontería. Bueno, Pepe, tu sección, la que nos vas a ofrecer aquí en Voces del Misterio. Me gustaría poder traer como los compañeros papeles y poder decir... voy a hablar de esto, de aquello durante la temporada, pero en mi caso no es así. Y yo no traigo papeles, yo traigo mi libro. El gran libro, el gran libro. No, Los hijos del sol. Ahí es nada. No puedo porque mi sesión trata de actualidad, de datos, de lo que pasa en el día a día, semana a semana. Por tanto, no tengo papeles, no sé qué te voy a contar la semana que viene, la otra, qué pasará dentro de un mes, pero seguro que algo traeremos. No di que no tengo papeles porque la puerta pueden estar esperando ya. No trae información. Bueno, o sea, tu sección va a ser la actualidad del misterio o aquello que pueda interesar por ser noticia, ¿no? Exacto, misterio, tecnología... toda la temática científica. Bien. Aquello que vaya ocurriendo tenemos que traerlo al programa. Bien. Y pues he tenido la suerte de que me eliges para ello. Ajá. En esto de los viajes, sí, que antes comentado, pues Voces del Misterio me ha mandado a Polonia. Claro. Ahí es nada. Es que aquí no reparamos en gasto. Yo le dije a mi madre, me voy a Polonia. Y me dijo, niño, ten cuidado. Niño, ¿dónde vas? Por un lado, frontera con Alemania. Por el otro, Ucrania, Bielorrusia. Yo pensaba que iba a ser mucho frío, pero no. Cuando llego allí, temperatura veraniega, y allí me encuentro una de las historias más puras de la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue especialmente cruda con este país, y aunque la semana que viene lo traeremos más ampliamente, pues me gustaría dar unas pinceladas de lo que me he podido encontrar. He visitado la ciudad, su cara bonita, ¿sí?, y también ese rincón oscuro que todas las ciudades que por desgracia tienen la guerra a sus espaldas, pues llevan consigo guetos, campos de concentración, y si cabe en Polonia, pues todo esto se multiplica porque tuvieron el problema de encontrarse con una Alemania nazi que por un lado se encontró a una Austria que se rendía sin luchar, pero Polonia por el contrario pues se levantó en armas e intentó defender su territorio. Sí. ¿Qué se encontró? Pues se encontró que por un lado los alemanes implacables con la Luftwaffe, con su potencia aérea, arrasaron la capital. He tenido la suerte de poder hacer un vuelo simulado semanas después del bombardeo de Varsovia, y tengo que decir que impacta muchísimo. No creo que pueda llegar a explicaros con palabras lo que vi, que no eran más que ruinas al fin y al cabo. Ruina, cemento, hormigón destruido, que por otra parte, hace un par de días hizo 70 años del levantamiento de Varsovia. Hoy, 70 años después, ves la ciudad totalmente reconstruida, patrimonio de la UNESCO, y parece mentira. Parece mentira que se haya podido volver a construir porque no quedó absolutamente nada. Yo hay una imagen que precisamente de Varsovia que me impone muchísimo, que es en una película, El pianista. Ah, sí. Esa imagen de cuando él sale de esa habitación donde se encuentra encerrado y sale a esa ciudad, y es una ciudad completamente devastada, es impresionante. Pues sí. Muchas películas tratan de Polonia, la isla de Schindler, otra gran película, también han podido estar en la fábrica. Y Varsovia y Cracovia son ciudades, hay otras muchas, pero que están cargadas de esa leyenda oscura por sus campos de concentración también, donde tantos judíos fueron atrincherados y puestos a mansalva allí, miles y miles de personas. Se calcula que 1.300.000 personas murieron en Polonia en campos de concentración. Y hay muchas historias, porque al fin y al cabo hoy sabemos, son números. Ellos eran números, porque llevaban números, no tenían nombre, eran números. Pero es cierto que dentro de ese 1.300.000 personas he descubierto historias que creo que merece la pena conocer, y que, entre otras muchas, porque traeremos a lo largo del año otras muchas, la semana que viene ampliaremos bastante más, Jesús. Pues perfecto, me parece estupendo. Y por supuesto, esperamos con impaciencia ya que llegue el próximo viernes y que a partir de ese próximo viernes pues nos pueda ofrecer esas informaciones de última hora que seguro nos van a encantar. Nosotros nos marchamos, nos despedimos ya el equipo de Voces del Misterio en este primer programa de la temporada número 9. Parece mentira, 9 temporadas ya de Voces del Misterio. ¿Qué mayores somos? Uf, ya vamos para los 10. Y vamos a despedirnos con la guinda del pastel que dejamos todos los viernes aquí. Esa entrevista que nuestro compañero José Manuel García Bautista nos ofrece al final del programa y que no lo voy a decir porque os van a sorprender tanto en las preguntas como en el personaje el cual las comenta. La semana que viene, más aquí en vuestro programa, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. La Segunda Guerra Mundial fue la contienda más devastadora y sanguinaria de la historia. Sin embargo, frente a todo lo que podríamos pensar, los servicios secretos de ambos bandos llevaron a cabo una lucha paralela, en la sombra, haciendo uso no solo del espionaje, sino también de la propaganda negra o la desinformación, así como de otras técnicas menos habituales, en las que brillaron con luz propia personajes que han sido deliberadamente olvidados en los libros. El ocultismo, la astrología, la magia, también tuvieron cabida en aquella lucha frenética de vida o muerte por conquistar el mundo. El libro del que hoy les hablamos es de un buen amigo, de Óscar Herralón. Él se ha especializado en estos últimos tiempos en una literatura compleja en tanto en cuanto a la investigación se refiere, que no al interés, pues el libro que nos propone hoy se llama Los magos de la guerra, ocultismo y espionaje en el Tercer Reich, y nos va a dar un repaso, pues por ejemplo, las armas secretas que permitieron al partido nazi pasar de ser una discreta organización política a erigirse como la fuerza más poderosa de Europa en pocos años. Desvela si Adolf Hitler se guió de consejos de un profeta y qué finalidad tenían los rituales secretos de la Orden Negro. Además, también se destapan las tácticas empleadas por Winston Churchill en desplegar a los esbirros de la esvástica y qué papel desempeñó la magia en el campo de batalla. Es la apasionante historia que nos propone Óscar Herralón en este magnífico libro, Los magos de la guerra, de la editorial Cúpula, en su apartado de Enigmas. Y nuestro invitado de esta noche es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente redactor jefe de la revista Enigmas y colaborador habitual de radio y de televisión. No crean que esta es su primera obra. Está ya curtido en mil batallas y en libros interesantísimos como lo fueron El secreto judío de Cervantes, Historia oculta de los reyes, La orden negra, El ejército pagano del Tercer Reich y libros malditos, El conocimiento prohibido a través de los siglos. Y hoy, pues nos presenta Los magos de la guerra, este libro que tengo entre mis manos y cuyas páginas escuchan resonar porque es un auténtico lujo tener esta obra casi en primicia, y con él hablamos esta noche. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José, un placer. Oye, lo primero, felicitarte por este libro y por también la iniciativa que tiene Libros Cúpula de potenciar tantísimo esta parte de los misterios que, bueno, tanto nos reconforta, tanto nos gusta, y también que es nuestro instrumento de trabajo en estos últimos años. Por tanto, felicidades a ambos, a la editorial y a ti, porque tu libro, Los Magos de la Guerra, es una delicia. Muchas gracias, José. La verdad es que es un trabajo que he entregado toda mi dedicación, y es cierto, ¿no?, que la editorial, en ese sello, Libros Cúpula, en ese sello que tiene de Enigmas, pues bueno, está publicando pues aspectos de esos que tanto nos gustan a nosotros, pero que tampoco conoce el público y que tampoco se han divulgado, ¿verdad? Evidentemente, porque fíjate que dicen que el misterio es una minoría, pero resulta que cada vez que se habla de misterio o de estos temas en cualquier reunión de amigos, a todo el mundo le gusta. Parece como el secreto inconfesable que todos acaban confesando. Bueno, yo creo que es que le gusta a todo el mundo, pero aparte de eso, si nos centramos, por ejemplo, en lo que a mí más me apasiona, ¿no?, y en lo que refleja en el libro, que es los misterios históricos, es que prácticamente toda la historia es un misterio en sí, porque si no ha sido escrita por uno u otro interés, ha sido deliberadamente ocultado un episodio por alguna razón, un archivo clasificado o otro desaparecido, entonces la historia está escrita a trazos y es nuestro deber, ¿no?, yo creo, casi un deber, reescribirla y darle al lector pues la mayor información. Tras La Orden Negra, El Ejército Pagano del Tercer Reich, este es tu segundo libro en torno al tema que a ti y a mí nos apasiona, que es el tema de los nazis, el tema oscuro, el tema secreto que hay detrás de ello. ¿Cómo Óscar Herradón se introduce en este apasionante tema de los nazis, los secretos, el ocultismo, el esoterismo? ¿Cómo te metes en ese complejo asunto, Óscar? Pues hace ya unos cuantos años, José, como bien sabes, en las páginas de Enigmas, pues bueno, empecé haciendo algunos reportajes sobre el tema, me parecían fascinantes, pero no era algo que yo hubiera, en lo que hubiera profundizado totalmente, como podía haber hecho con las monarquías, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Cervantes, de los libros malditos, o de otros temas heterodoxos. Pero lo cierto es que hace ya bastantes años me sumergí, ¿no?, en ese aspecto de la Segunda Guerra Mundial, me quedé completamente cautivado, ¿no? Es cierto que es una época terrible, pero es una época fascinante también para el historiador, ¿no?, o para el investigador, incluso para el periodista o el curioso. Y después de aquella inmersión a través de una serie de reportajes, pues surgió el primer libro, La Orden Negra, El Ejército Pagano del Tercer Reich, que era profundizar en Heinrich Himmler, en su figura, en las SS, que es ese ejército pagano, al que llama pagano del Tercer Reich, porque, bueno, tenía toda una serie de componentes, además de militares, también esotéricos, que lo convirtieron en la fuerza más temible de la historia. Entonces fue un aspecto muy concreto, extenso, porque era un libro extenso, pero muy concreto, dentro del Tercer Reich y dentro de ese ocultismo de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese estudio surgieron una serie de personajes que no pude tocar, que me fascinaban y que también formaban parte del bando aliado y del bando nazi, ¿no? Esos eran los magos de la guerra. Uno de ellos era Himmler, evidentemente, pero otros 8 o 9 personajes dan forma a este nuevo libro, ¿no? Esa fue la manera en que me sumergí en todo este asunto, José. Perfecta, por Freitag, la Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heerschau unserer Partei, sich wehmütig. Era Adolf Hitler ese anticristo del siglo XX, como algunos lo han definido? Si lo consideramos respecto a las víctimas y la devastación que causó, yo creo que sí, a un nivel escatológico, ¿no?, hablando de manera religiosa, pues sí podríamos considerarlo un anticristo. Evidentemente, yo el aspecto ese que le atribuyen de que Hitler estaba dominado por los superiores desconocidos y era poco menos que el demonio, yo creo que lo más terrible de todo esto, José, es que precisamente Hitler era un ser humano, era un hombre, y como hombre lo que cometió fue tan terrible que eso lo convierte en algo todavía más escalofriante. No creo que fuera un anticristo, pero desde luego sí que fue el representante absoluto del mal en la tierra en aquellos tiempos, porque causó una auténtica masacre. Es curioso porque él sin embargo se creía una especie de espíritu de la bondad. Existe un te lo digo así porque existe un archivo desclasificado por el MI5 en el que en el año 43 un enviado especial de los ingleses decía que esa era la convicción que tenía de sí mismo Adolf Hitler. Es decir, fíjate lo distorsionada que podía estar su visión del mundo, que alguien que cometía tales crímenes se creía sin embargo un representante de del bien, no de la luz. Él consideraba a los judíos como los representantes de las tinieblas y de la maldad. Todo eso es fundamental, esa visión que él tenía es fundamental, esa consideración mesiánica, y normalmente se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado como si fuera un aspecto, pues podríamos decirlo sin titubeos, friki, y para nada. Es que esa forma de pensar de Hitler y de sus acólitos fue fundamental para llevar a cabo después esa masacre. Él además sentía fascinación también por este tipo de fenómenos, los fenómenos inexplicados. Él de hecho tiene una experiencia mística en la trinchera, en la Primera Guerra Mundial, cuando en los momentos previos a caer un obús donde él estaba, escucha una voz que le encomia a salir de allí, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Hitler ya en las trincheras escribía versos dedicados al dios Odín, ¿no? Están registrados por varios historiadores de prestigio, biógrafos del propio Führer. Él ya sentía una visión providencialista de su propia figura y de la historia, tiempo antes incluso del estallido de la Gran Guerra. Ya cuando asistía a las óperas junto a su amigo de adolescencia, August Kubitschek, él ya se sentía una especie de, él le llegó a confesar, como una especie de héroe que quería llevar al pueblo alemán hacia la libertad. Evidentemente, más que hacia la libertad, yo creo que lo llevó hacia las propias tinieblas, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, él se inspiró mucho en las óperas de Wagner y ya tenía esa visión providencialista. Con la Gran Guerra, esa visión estalló, podríamos decir, haciendo uso de un término bélico, estalló, como estalló el aquel obús, y cuando él estaba ciego en el hospital de Pasewalk, consideró que era su destino entrar en política, y lo consideró sobre todo al enterarse en ese mismo hospital de la derrota de Alemania en la guerra. Cuando él supo de aquella derrota, se sintió tan defraudado, se sintió tan humillado como tantos otros alemanes austriacos de aquellos años, que bueno, pues se dedicó a la política más feroz y a la política más radical. Es curioso porque Adolf Hitler era austriaco, no alemán, y al final se erigió en una especie de salvador, según sus delirios místicos, del pueblo alemán, pero él no era alemán. Él consiguió la nacionalidad alemana a través de una argucia legal, ya cuando estaban prácticamente acariciando el poder en Alemania, que fue que en un ayuntamiento alemán, pues un filonazi y amigo suyo, pues lo contrató para el ayuntamiento, y así le pudieron dar la nacionalidad alemana. Es tan curioso que este personaje, que sembró tanto caos y que tanto dijo hacer por Alemania, no era alemán, José. Hablamos de los magos de la guerra con Óscar Herradón, en una obra que está presentando con nosotros de libros Cúpula, de Enigmas. Y, Óscar, ¿quién tiene más influencia? Es doble la pregunta, ¿eh? ¿Quién tiene más influencia en Hitler, en su interés por el esoterismo? ¿Himmler o Hanusen? Y segunda pregunta es la misma. ¿Quién era más aficionado al esoterismo, Hitler o Himmler? Bueno, pues respondiendo a estas dos preguntas, José, la primera es la mayor influencia que tuvo Hitler en cuanto al aspecto místico se remonta a tiempo antes de conocer a Himmler, que era bastante más joven que él, y que después con los años se convertiría en una de las fuerzas de los hombres lugartenientes de Hitler más fuertes del Tercer Reich, pero que antes, mucho tiempo antes, en los años 20, a principios de los años 20, cuando se estaba formando el partido nazi, Hitler fue influido poderosamente ni siquiera por Hanusen, del que enseguida te hablo, sino por Dietrich Eckart, que era una especie de místico, era un hombre muy culto. culto, pero a la vez era un antisemita feroz, cuyo alcoholismo y problemas mentales que le habían llevado a estar confinado en un psiquiátrico. Lo mismo le pasó a Karl María Willy Wood, el Rasputin nazi, pero bueno, eso es otra historia. Pero este personaje, Dietrich Eckart, influyó muchísimo en esa visión de Hitler providencialista y mesiánica. Después, ya en los años 30, principios de los años 30, Erich Jan Hanussen, uno de los ilusionistas magos y, según él se jactó de ello, mediums más célebres de toda Europa, pues influyó muchísimo en el primer nazismo, por lo menos en el nazismo que ya estaba creciendo el poder en Alemania. Lo que pasa es que Erich Jan Hanussen, que trazó una serie de cartas astrales, de horóscopos y de vaticinios favorables al partido nazi, al que financió y al que apoyó, fue víctima finalmente de los propios nazis. Hitler tenía su propia cosmovisión del misticismo y del ocultismo, pero no fue quien influyó directamente en Hitler. Es más, cuando ya Hitler tenía un poder desmesurado, le llegaban comentarios más bien peyorativos respecto a las acciones que estaba llevando a cabo Hitler en favor de su misticismo y el dinero enorme que estaba gastando de las arcas del partido nazi en sus delirios megalomanos y místicos, en dar forma al castillo de Babelsburg, en enviar a gente hasta el Tíbet, a Bolivia, a Tiahuanaco, en fin. Pero quien más influyó en Hitler desde ese punto de vista fue Dietrich Eckart, y sin duda los postulados de sociedades secretas nacionalistas alemanas, como pudieran ser, y austriacas, como pudieron ser la sociedad Thule, de la que formaron parte Rudolf Hess y otros nazis como Karl Harrer y el mismo Dietrich Eckart, o la Orden de los Nuevos Templarios, porque en sus postulados, en los postulados de estas sociedades secretas, ya se recogían los mismos puntos prácticamente en el partido nazi, de antisemitismo, de nacionalismo feroz, e incluso se aventuraba un genocidio de la raza judía después de lo que pasó con el Holocausto. Hablamos con Óscar Redadón esta noche de Los Magos de la Guerra. Interesantísima esta obra que ha visto la luz con Cúpula, y un tema además que está a caballo entre la historia, entre el misterio, entre la historia secreta, entre lo que nos ocultan muchas veces, casi también en esa historia paralela en la que nuestra humanidad muchas veces se ha visto sumergida. Hemos hablado de Hitler, hemos hablado de Himmler, hemos hablado un poco del esoterismo nazi, pero los aliados, a través también de su Estado Mayor, también tuvo una relación con el esoterismo. ¿Existió tal relación entre Winston Churchill, el primer ministro británico, y Aleister Crowley, y Oscar? There are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British Expeditionary Force returned. Bueno, esos son los episodios, José, más fascinantes que abordan en el libro, o por lo menos que me han parecido a mí, pero que también más rodeados de claroscuros está, ¿no?, de aquel periodo, y es la participación directa o no de Aleister Crowley, el gran ocultista del siglo XX, el considerado el hombre más peligroso de su tiempo, la bestia 666 en esa conflagración de parte de los aliados. Es casi seguro, por todos los informes que se han recogido y que se han ido desclasificando, que Crowley participó de esa guerra mágica poniendo su granito de arena. Lo que pasa que es un aspecto, ya te digo, de los que mayores claroscuros rodean a aquella época. Crowley fue un personaje que en la Primera Guerra Mundial fue acusado precisamente de espiar para el Eje, para los enemigos de Inglaterra, y resulta que en la Segunda Guerra Mundial se muestra a favor de participar, de ayudar con su magia o con sus ceremonias místicas a los aliados. Se cree que en la Gran Guerra lo que pudo ser es un espía también del propio gobierno inglés, de su majestad, que lo que hacía era pasarse por germanófilo para poder conseguir información privilegiada. En aquellos años de la Primera Guerra Mundial, José, lo digo muy rápidamente, él estuvo realizando un viaje por todo Estados Unidos, y después, durante la Segunda Guerra Mundial, se sabe que se reunió pues con miembros del Whitehall y es muy posible que con el propio Churchill. En su trabajo en la Segunda Guerra Mundial, igual que el de Sir Ian Fleming, el creador de James Bond, está rodeado, como te digo, de sombras, pero es casi seguro que participaron en una operación conjunta, conocida como Operación Muérdago, Mistletoe, que lo que pretendía era causar el desconcierto entre las filas nazis y en el campo de batalla nazi a través de la magia. Él llegó a realizar un ritual, si es cierto lo que dijo uno de sus hijos bastardos, años más tarde, décadas más tarde, hay que creerle si queremos pensar que aquella historia fue verdad. Realizó un ritual en el bosque de Asdow, cerca de en Inglaterra, en la que invocaba una serie de fuerzas y de entidades angélicas para luchar contra el propio gobierno de Adolf Hitler. No creo que de celebrarse aquello surtiera mucho efecto, pero lo cierto es que poco tiempo después llegaba Rudolf Hess a Inglaterra y era detenido en Escocia por la inteligencia británica. Curioso, curioso cuanto menos. Nos quedamos con Rudolf Hess, porque para mí es una de las historias también más enigmáticas que tiene la Segunda Guerra Mundial. No sé ni cómo plantearlo, porque ¿para qué fue Rudolf Hess realmente al Reino Unido, a Inglaterra? Porque si fue para pactar una rendición, como muchos dicen, o si fue para pactar un... Rudolf Hess, José, es un personaje que, como bien dices, yo creo que es el gran enigma de la Segunda Guerra Mundial. El vuelo que realizó Rudolf Hess, vicefiurer alemán, en el año 41 a Inglaterra, cuando precisamente el gobierno nazi estaba con su guerra relámpago conquistando toda Europa, así a bote pronto no tiene sentido. Entonces Hitler declaró poco después de ser detenido que su lugarteniente estaba loco. En cambio, en las últimas investigaciones, así lo cuenta en el libro, de diversos investigadores británicos e historiadores, apuntan a que Hitler le dio y él llevaba bajo el brazo un plan de paz para el propio Churchill, que Churchill rechazó. Otra hipótesis apunta a que pudo haber sido un plan orquestado, un magistral plan orquestado por los servicios secretos ingleses para engañar a Hess y hacerle creer que querían firmar la paz para desestabilizar precisamente a la cúpula nazi. Hess era uno de los personajes junto a Himmler más fascinados por lo oculto, por el misticismo. Había pertenecido a Thule, consultaba astrólogos, zahoríes incluso. Era una persona cautivada por las terapias alternativas y los servicios de espionaje británicos se valieron de ese conocimiento, de esas fuentes de que Rudolf Hess era un fanático del ocultismo y de la astrología, para trazarle un auténtico engaño, que era llevarle a Inglaterra haciéndole creer que los astros le eran favorables y que él tenía una especie de misión secreta que cumplir. Él se convertía así también en una especie de salvaguarda de Alemania, ¿no? Volviendo otra vez a ese aspecto mesiánico que tenía Hitler, pues él lo adoptó también ahí, ¿no? Yo voy a salvar a mi jefe, En ese momento él ya había sido un poco apartado de la cúpula del partido, habiendo sido la persona que redactó con Hitler Mein Kampf en prisión, y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, estaba siendo desplazado por otros como Goebbels, Göring o sobre todo Heinrich Himmler. Quizá quiso, mostrarle un valor excepcional a su jefe. El caso es que aquel episodio de la Guerra Mágica, porque es que también la astrología estuvo involucrada en aquel asunto y el ocultismo, pero de una manera increíble, sigue siendo uno de los grandes episodios más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, al que he intentado arrojar un poquito de luz, ¿no?, a través de las páginas del libro. Espero haberlo conseguido. Yo te puedo decir que en lo que a mí respecta, como interesado en estos temas y evidentemente desde una visión también de amante de este enigma en particular, te puedo decir que este libro, Los magos de la guerra, ocultismo y espionaje en el Tercer Reich, lo consigue, lo logra. Porque fíjate, hemos hablado de Hanussen, el mago de los guantes verdes, de Aleister Crowley, has hablado de Karl Maria Willow, has hablado de Kraft, de The Wall, hemos hablado del propio Hitler. Lo que no cabe ninguna duda es que en la Segunda Guerra Mundial, en ambos lados, principalmente en el nazi, en el alemán, en el del Tercer Reich, lo que sí participaron, sin ningún género de dudas, son magos que de alguna u otra forma, ya magos en su amplia acepción, es decir, como gurú, como evidentemente como mentores, como ocultistas, como esoteristas, y que de alguna forma tuvieron una incidencia directa en el sistema de creencias y en el sistema de pensamiento que tuvo, en este caso, el Estado Mayor del Tercer Reich más ocultista. Bueno, una cosa es que eso funcionara, ¿no? Esos supuestos poderes de los que se trabaja Janussen, ¿no?, o Crowley, tuvieran realmente efecto, y otra cosa es su participación, la participación de astrólogos, gurús, ocultistas, místicos, ilusionistas, cuando hablan de esa faceta de la magia en todos sus aspectos, ¿no?, y puramente ilusionistas, como Jasper Maskelyne en el bando aliado, por ejemplo, ¿no?, que en el norte de África desplegó una auténtica lucha mágica, entre comillas, utilizando las habilidades que tenía sobre el escenario. Eran trucos de magia, ¿no? No había nada de místico, no había nada de esotérico, pero también se utilizó. Esa influencia fue innegable, existe, está registrada, recogida, y se ha olvidado, pues no sabemos si de forma casi como aposta, ¿no, José? Pero lo cierto es que se ha dejado de lado, y lo cierto es que fue bastante importante. Otra cosa es que esa influencia, ya te digo, mágica, sirviera de algo. Lo cierto es que sí que participaron en ella estos magos, estos brujos, estos astrólogos, y formaron parte de las operaciones clandestinas de los servicios de inteligencia de ambos bandos, principalmente del nazi. Y eso es historia, y eso hay que recordarlo. Pues esto es lo que se mueve entre las bambalinas de ese Tercer Reich, de esa Segunda Guerra Mundial. Sin el conocimiento de la opinión pública, personajes como Jasper Maskelyne, Aleister Crowley, William Goff, emplearon estrategias y fuerzas de corte místico para doblegar al enemigo. Otra cosa es que lo lograran. Estos individuos protagonizaron su particular guerra mágica, un episodio imprescindible y poco conocido que por fin sale a la luz tras permanecer durante décadas clasificado como alto secreto, de la mano de este magnífico libro, Los Magos de la Guerra, de Óscar Herradón, a quien esta noche hemos tenido el placer y la oportunidad de entrevistar para toda Andalucía. Óscar, no desvelamos más de este libro, que corran nuestros oyentes a por él, a su punto de venta más cercano, grande superficie, librería, y que lo pidan, porque realmente es un libro tan esclarecedor como impactante. Y a ti particularmente, desearte el mayor de los éxitos con estos libros, que muchas veces sabemos que uno escribe más por la satisfacción y el corazón que por otra cosa, y mucho éxito con este libro, y por favor no dejes de sorprendernos con obras tan excelentes como esta. Pues muchísimas gracias por tus palabras, José. Eso es lo que intentamos hacer cada mes desde las páginas de la revista Enigmas, y ya te digo, con estos trabajos que, como bien dices, se hacen más desde el corazón que desde cualquier otro tipo de interés. Y lo cierto es que, bueno, intentaré seguir desvelando esos aspectos desconocidos de, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, pero la historia da para mucho, no son muchos siglos. Así que muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.